espacio publicitario. La tierra tiembla. No resiste más. Tiembla. Tiembla. Tiembla. Todos corren y los dos sabemos que algo. Algo. Se escucha venir. Se siente. Se siente. Lo sentís. Lo sentís. Cada golpe te lo confirma. Conecta. Todo ocurre rápido. E instintivamente te conectas. Tiembla. Conecta. De repente, tu escenario cambia. Cambia. Todo se modifica y ya no es lo mismo. Evidentemente, algo no funcionaba bien. Algo cambió. Cambió. Porque algo cambiaste. Para siempre. Para siempre. Somos Vortex Rock 103.1. Conectate. Vortex.com. Tiembla. Los desobediencias creativas del packaging discográfico es el libro de esta semana. Es un libro que de alguna manera destaca, resalta el trabajo que se toman ciertos artistas a la hora de desarrollar los conceptos para el arte de tapa en comunión con el contenido musical y poético que tiene su obra. Hay algunas imprentas que desarrollan trabajos especiales a pedido de artistas, trabajos considerados imposibles o irrealizables por otras imprentas, y así empieza a tomar forma este libro, Díscolo, a través del laburo que ha hecho la imprenta Graficar de La Plata. Arrancaron en el año 1995 con Luz Belito, ese disco de Los Redondos diseñado por Rocambole. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Rocambole y el material que ha creado durante todos estos años para Los Redondos. Le dijeron en varias imprentas que eso era imposible hasta que llegaron a Graficar en La Plata, y lo que hicieron fue, como Coca-Cola Cero, hacer posible lo imposible. Y a partir de ahí comenzaron un trabajo ininterrumpido de miles de portadas de discos de rock, de pop, de música melódica, de folclore, de tango, de todos los estilos musicales. Hoy vamos a hablar de dos discos en particular, dos clásicos del rock argentino, más que nada por los nombres, por los protagonistas, no tanto por esos discos, que tal vez no sean los trabajos más recordados, de Fito Páez y Luis Alberto Spinetta. De Fito Páez vamos a hablar de Naturaleza Sangre, y el diseñador es el mismo en las dos portadas. Alejandro Ross, que es uno de los tipos más prolíficos a la hora de diseñar portadas para la música argentina, ha realizado cientos de trabajos. En este caso, para Naturaleza Sangre, dice que recurrió al negro y al rojo por la palabra sangre en el título del álbum, jugar un poco con esa estética y también jugar a el afiche político. Dice que a veces él sigue un concepto, una idea, un lineamiento básico, que es muy fácil trabajar con Fito Páez, que Fito es muy participativo, que no es egoísta, que no es egocéntrico a la hora de trabajar en el arte de sus discos, que colabora y siempre tira para adelante. Ha trabajado con mucha libertad junto a Fito Páez en el diseño de varias de sus portadas. Y en este caso el diseño de Naturaleza Sangre surgió con cierta facilidad. Dice también que las fotos del booklet interno las sacó en la República de los Niños. Le pareció al diseñador Alejandro Ross que era un lugar bizarro para fotografiar a Fito, y así ahí fueron. Y esas son las fotos que se ven en el libro interno de este CD. Y cuenta Alejandro Ross que Fito Páez es muy abierto a la hora de probar distintos escenarios, distintos cambios de indumentaria, así que le resulta muy fácil trabajar con él. Como les contaba ayer, Díscolo, este libro, tiene además una ficha técnica de cada uno de los discos para especialistas, para aquellos que son imprenteros o diseñadores y que están estudiando un poco el arte de diseñar la portada de un disco. Por lo tanto, ahí tienen información de packaging, de booklet y de terminología para especialistas. En cuanto a Luis Alberto Spinetta y Para los Árboles, dice Alejandro Ross, que también diseñó esa portada, que cada artista es diferente, cada uno tiene su mundo. Dice que Luis Alberto Spinetta en este caso accedió a trabajar de una forma particular, casi jugando, Él tomó muchas fotos de Luis Alberto Spinetta en su casa, en la casa de Spinetta, con una cámara. Estaban empezando a jugar y a buscar distintas alternativas. Y la imagen elegida es una imagen de las manos de Luis Alberto Spinetta. Cuenta Alejandro Ross que estaba sacando fotos de pequeños objetos, de pequeñas cosas, incluso objetos de la casa de Spinetta. Spinetta, quien era un gran cocinero y disfrutaba mucho de la cocina, ese día estaba preparando pimientos y él también, Ross, le había sacado fotos a esos pimientos. Y finalmente la foto que queda es la foto de las manos de Luis Alberto Spinetta, una foto que surgió así de ese juego entre ambos. Y lo que cuenta Alejandro Ross es que para el tratamiento final de la imagen, que en definitiva queda en la portada del disco, quiso darle una pátina, así lo describe, de nocturnidad. Por eso los colores oscuros y esos dibujitos que hacen las veces de estrellas. Díscolo es el libro de esta semana. Hay una presentación hoy de este libro por parte de la gente de Graficar. Y es un libro muy recomendable para aquellos que son amantes de la música, que quieren estudiar un poco el arte de sus discos favoritos, y pueden consultar ahí también los especialistas, porque tiene mucha información para aquellos que quieran incursionar en el arte de diseñar portadas. Arrancamos con Fito Páez haciendo Nuevo en la apertura de Doble o Nada en Vorterix, y después cerramos este inicio de programa con Luis Alberto Spinetta desde Para los Árboles, Agua de la Miseria. Nuevo es este cielo, es nuevo para mí. Dos torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol. Son dos pibes haciendo el amor. En las bocas calles, en un callejón. En la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez, no da ni para conversación. Nuevo es ser viejo, nuevo es morir, renacer cada día y volver a escribir. Nuevo es increíble y también tradición, vuelvo nuevo. We'll be right back. el Facebook de Doble Nada es oficial. Hay un Facebook de Vorterix. ¿Hay además de Doble Nada? No, no es oficial. Hay un Facebook de Vorterix. O abrieron un Facebook para cada programa también. Lo vamos donde a averiguar. Hasta donde tenía entendido, solo hay oficial de Vorterix. De los programas lo han hecho oyentes incluso y colaboran de esa manera. Pero no es oficial. Te vende fruta. Esto está muy actualizado. Ya están los videos de recién. Es alguien que está trabajando a la par nuestra. Online. Online. No, solo manejan Twitter, responde algo acá. Hace poco se abrió una cuenta en Facebook de Vorterix. ¿Sí? No sé si hay de programas. La verdad es que no, si hay, tampoco, ¿eh? No nos encargamos nosotros, los de Doble Nada, curiosamente, de mantenerla actualizada. Arrancamos con estas dos canciones, estos dos videos, seguimos con Díscolo, el libro de la semana. Hoy es la presentación de Díscolo, la gente de Graficarlo está tuiteando por ahí, les voy a decir exactamente dónde. De todas maneras, supongo yo que hay que tener invitación. Le agradezco a la gente de Graficar que me dice, te esperamos vía Twitter, pero no ha recibido invitación. De hecho, este libro ni siquiera me lo habían mandado a mí, se lo había mandado a Mario, o mandaron dos. Yo vi que Mario se llevaba uno, hace unos días atrás, la semana pasada. Y cuando entro al estudio, sobre la mesa estaba este otro, y dije, listo, mío. El jueves. Acá está. El jueves fue. Cuando bueno, ya tenías todo jueves. Embalado, ¿te acordás que justo dijiste que tenemos los libros embalados? Ayer no hicieron el duelo de vedettes, es cierto, no lo hicimos. Hoy tampoco sabemos si vamos a hacer el duelo de vedettes. Qué lástima, porque venía con una bolsa muy preparada. Entonces lo vamos a hacer. Y hoy va a ser una competencia extraña. Extraña, rara y creo yo pareja. Porque tenemos una remera de The Cure Show y de Anthrax Post. Cumbia, pebete, cumbia. He tomado una decisión, se la acabo de comunicar a Guasno y llegué a la conclusión de que esta apertura, la que escuchamos recién, para mí es la mejor, es mi favorita. Por alguna extraña razón es la que más me gusta. Que la hizo nuestro amigo de Santiago del Estero. Era Oscar Goldman. Bass. Oscar Goldman. ¿Quién es? Willis, ¿sabes quién es Oscar Goldman? Vení, acércate al micrófono, te vamos a dar pistas. Yo me acuerdo de quién es Oscar Goldman. Sí, señor, obvio. Pero tenés que tener más de 35 para recordar a Oscar Goldman. Más de 35 no es tanto. Willis debería saber, Sí. Se me está cayendo un pelete. Estoy raro. ¿Veías o viste alguna vez las series de TV de La Mujer Maravilla, de Hulk, de los 70, de los 60? La de Hulk apenas. Sé que Lou Ferrigno era el actor que lo interpretaba, pero un toquecito Goldman. Más atrás nos tendríamos que ir. Linda Carter era la Mujer Maravilla. Sí, totas. Oscar Goldman era un personaje de El Hombre Nuclear, Hulk o la Mujer Maravilla. No, El Hombre Nuclear. Lo sacaste por descarte. Sí. Y estaba no también en La Mujer Biónica, ¿no? Por supuesto, era el jefe de los dos. Claro, era también el de La Mujer Biónica. Linsen Wagner. Sí, era como buena. Como el jefe de la agencia norteamericana a cargo de los proyectos nucleares del hombre y la mujer biónicos. Trabajó en muchas series y películas de esa época ese actor. ¿Sabes lo que más me gustaba del hombre nuclear? ¿Qué? Que era muy fácil jugar al hombre nuclear. Lo único que tenías que hacer era... ¿Cómo era? El tipo tenía... Corría rápido, tenía el ojo nuclear. Un ojo biónico, una piña. Una piña, saltaba alto, qué sé yo, la mano, ¿no? El brazo biónico. Y el tipo... ¿No era el Million Dollar Man? No, 6 millones de dólares valía. 6 millones de dólares vale el 3 de Terminator. Claro, en Estados Unidos el nombre original era Six Million Dollar Man. Acá era el hombre nuclear y en la serie vos lo veías y el tipo corría, cuando corría rápido, te mostraban imágenes como en cámara lenta y el tipo era... ¿Te hago la música? El efecto sí me suena, el sonido. Y después cuando activaba su ojo nuclear era así. Era como que achinaba un poco el ojo. ¿Y ustedes se lo creían? Yo me fascinaba el cagazo que me pegué. En el capítulo 1. Cuando le pega la piña... No. Yo se lo vi En el de Sasquatch. Ah, ese también. El de Sasquatch, el hombre de las nieves. En este caso era de un bosque. A mí el 1... La Sampo. El 1 me mató. Ahí está. A veces mi vieja la comida de la casa. Era astronauta, tiene un accidente ahí en una misión no sé a dónde, si era la luna no sé a dónde, y... Match 1, match 2, no sé qué velocidad iba. Dios mío, ese es Oscar Goldman. Ahí está. Ah, ese... Dios mío, con qué poco nos contentaban y nos deseaban. Por favor, éramos felices, no como los pibes de ahora que lo llevas a ver también y venís de saludo. Falló el experimento, quedó destrozado y el hombre nuclear debe ser reconstruido. Hoy hay demasiada oferta ya a esta altura. Ya hay como demasiadas cosas. ¿Y Farrah Fawcett aparecía? ¿No era la mujer de él? Era la esposa. Era la esposa de él. Verdadera de él. Después fue una de los ángeles de Charles. Por supuesto, pero no actuaba. Ahí está, mirá. El ojo, ¿ves? Farra, una de las mejores caras del mundo. Linda mujer, linda mujer. Hasta el brazo y las piernas, supongo yo, ¿no? Mirá el brazo biónico. Poneme eso, por favor. Ahí está entrenando. Y las piernas, ¿no? La mujer biónica, ¿qué tenía? ¿El oído? El oído biónico. Saltaba. Así con el pelito rubio. Solo con eso. Mira, mira. Te hacía así, listo. Ya tenía oído biónico. Ahí está, mira. A entrenar y a funcionar todo, señor. ¡Buah! Mira como raja. Mira el jogging. Tiene una joguineta espantosa. Es medio como un uniforme. Ni para dormir. Limpio. Mira. 6 palos verdes, valía nada. Una bicoca. Sí. Bueno, pasa. Buenísimo. Muy bueno. Pero lamentablemente no sabía quién era. Bueno, aprendiste algo. El libro disco ya se puede comprar. Hay Twitter, Facebook y página web de disco. Lo busquen ahí y averigüen. La verdad es que no tengo más información que esa. Pero Tania Cañet no te mandó ayer un. Era librodisco.com.ar. Sí, no me acuerdo de memoria, pero lo buscas y seguramente te va a aparecer. Lo podés comprar acá. Tania Cañet, una vez más, nos manda esta información. Es librodisco.com. Punto. ¿Tenés algo más para decirnos? Sí, pero tengo que salir un toque. Está bien. ¿Ah, te vas? Aguantame. Es un toque, tengo algo acá, una sorpresa para vos. No, no vas a hacer esa boludez que tuiteaste ayer, ¿eh? Yo lo único que te digo es eso. No. No va a quemar eso al aire, ¿no? Lo que adelantó ayer por Twitter, esa locura, no lo vas a. Escúchame, si es un fracaso de él, ¿qué tiene que ver la remera? O sea, admití el fracaso, negro. Se acabó la racha, se acabó, listo, bancátela. ¿Qué querés que haga? ¿Qué culpa tiene la remerita que le mandó el gurú? Supongo que está buscando eso, la verdad que no tengo idea. Telmito perdió ayer como local 2-1. Y fea derrota, Y las alitas cayeron por primera vez. Fea derrota porque Telmo ganaba, sí señor, no la vas a quemar, ¿eh? No la quemes. Te hago entrega en este funeral de la remera de Telmito que me regalaron. ¿Ni dormiste con esto? No lo usé nunca. Qué desagradable. La estaba guardando para dar la vuelta olímpica. Te la devuelvo, no la voy a quemar, te la devuelvo. ¿Sabes que me parece una medida extrema la que tomás? En serio, recapacita, negro, si nadie te atacó. No quiero ser cómplice de su derrota. Hasta acá llegamos. Los ayudé 11 partidos, fueron 11 partidos, la pasamos genial, unas cuantas semanas. Ok. Escuchame una cosa. Sí. Según de Telmito, ya está. Vamos a ver, esperá, esperá. Yo no quiero seguir en esta farsa, mirá, te voy a mostrar otras cosas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso, señor? Me operé las alitas, negro. No, pero las podía necesitar otro club. No quiero ningún club, no quiero saber más nada. Mirá quién apareció el degenerado, ¿Te sacaste las alitas? Me saqué las alitas. ¿Las tiraste? Me corté las alitas. ¿A dónde las tiraste? A mierda. ¿En qué bolquete están? En unos tantos camiones de basura que pasan ahora por mi nueva casa. Ya, ya busco el cadáver de las alitas, llamo al Seamse, ¿En serio te las sacaste? No cuentes más conmigo. Esa es una posibilidad que Telmito se caiga, pero hay otra que no evaluás. También, pero ya no quiero saber nada. ¿Y que pase lo que tenga que pasar? Sí, para. ¿Y si en junio del año que viene estamos punteros y subimos a la B Metropolitana, te la vas a perder? Los voy a felicitar, pero no voy a ser partícipe. ¿Te la vas a perder así como así? Señor, la estadística me avala. Sí, hemos vivido un par de semanas de gloria, de satisfacción, de éxitos. Los he acompañado hasta aquí, pero ya no quiero saber nada porque no tiene sentido. Una vez que falla, no vuelve a tener éxito. Lo has comprobado una y otra vez con las distintas cábalas, las 138 cábalas que usaste desde el año pasado a esta parte. Durante 2 años usaste distintas cábalas. Debo decir que esta fue la que mejor funcionó. Sí, claramente. Pero una vez que se termina. Hagamos un contrato nuevo. Que no sea yo por el tengo café más con fuerza. Estás como Riquelme. Encima hoy tengo que pagar la merienda. Después de tanto tiempo. Estás vacío, Gustavo. ¿Lo consultaste con tu mamá como Román? No tengo nada que consultar con mi mamá. Soy un adulto y tomo decisiones y me hago responsable. No, como Román. Estás vacío, no tenés fuerzas. Te devuelvo la remera, no, les agradezco. Pero los regalos no se devuelven, señor. La tenía guardada para una ocasión especial, como dar la vuelta olímpica. No va a poder ser. Tal vez otra persona le dé un uso que yo no pude dar. Te digo que fue. Les pido disculpas. No nos fallaste. Estás mirando el vaso medio vacío, Gustavo. Escuchame una cosa. Esto es a ganar o morir. Ganamos 11. Quiero decir, un invicto de 11 partidos. Sí. En el número 12, Telmito perdió. Volvió a la derrota. Pero hay algo que tenés que evaluar, por ejemplo. Estábamos a 5 puntos de los punteros. Yo no digo que Telmito se hunde. Lo que digo es que mi trabajo junto a ustedes ha terminado. Te tengo que convencer. Los dos punteros. ¿Para qué me querés convencer? Perdieron también. Ya no funciona perdieron más. Perdieron también. Con más razón. Demostraron que son unos gallina pecho frío. Cuando podrían haber estado a ahí. Dos puntos nos ponía. ¿Cuántos sé que no están tan cerca de una punta cualquiera? 2002. 10 años. 11 años. No están hechos de la madera que hay que estar. Pero no se puede ganar todos los sábados, o los martes, o los lunes. No hubieras empatado. Fue muy injusto, quiero decirte. La crítica. Injusto o no, sí, perdieron los tres puntos. En ¿sí? eso tenés razón. Injusto tenés o no, razón. Tal vez alguno de los triunfos o empates de estos 11 partidos como invicto también fueron injustos. No, sin embargo, en este caso te tocó perder, hacete cargo. ¿Cómo lo hago yo, Daniel? Perdí, me hago cargo. Te entrego la remera, me corté las alitas y adiós. No quiero saber nada ni con Huracán. Digo, la cantidad de ofertas que recibí. No, es tremendo. Sos una me da ganas de analizarla. Sos como Darín. No quiero saber nada ni con San Lorenzo, ni con Racing, ni con un Huracán. Un Atlético de Tucumán. No, yo ayer, muy lejos. De Tucumán. No, muy lejos y hay saqueos al quilombo. No quiero saber nada con ustedes. Pero escúchame. Quiero esto, aunque sea. Con Telmico, ok, te la banco. Listo. Te fuiste. Yo no te voy a. Si no tenés fuerza, no tenés ganas. Listo, la miércoles. Pero. ¿Operate las alas de vuelta? ¿Para qué? Para otro equipo. No. Sí, no tiene gracia. Por favor, no lo pido. Hay muchos que consideran que la cábala se terminó porque me mudé. No le echen la culpa a mi casa nueva. No tiene nada que ver. ¿Y esa foto qué vamos a hacer? Que quede para el recuerdo. Si ustedes viven de recuerdos. Ahí tienen uno más. Reciente. Mirá el gol de ayer a los 3 minutos. No te puedo creer. Increíble. La verdad que no hay me que esperaba, saber, ¿eh? Hay que saber reconocer cuando las cosas se terminan. Pero eso es como que yo un día voy al casino y pierdo. Si la primera vez que fui, perdí. No tiene nada que ver esto con el casino. No tiene nada que ver esto con el casino. Todos sabemos que estadísticamente en el casino la gente va a perder. No, yo voy a ganar. Pero terminas perdiendo. Muchas veces. Siempre, la mayoría. Casi todas. Si vos haces una estadística, un balance al final de tu vida, te vas a dar cuenta que es mucho más lo que perdiste que aquello que ganaste. Y lo mismo le debe suceder a el 99.99% de las personas que apuestan, mirá, que juegan, que se someten a la fortuna del azar. Acá estaba el segundo, mirá. Acá estaba el partido liquidado, ¿eh? Esta la vi hoy a la mañana. Mirá. Estaba el segundo, negro, te lo juro. ¿Qué pasó? Nada, no, ni siquiera no, hubo peligro, hay otra, ni riesgo, ni nada. Otra, una pelota que sobrevuela acá, el área. Acá está, mirá, centro, tiqui-tiqui, ¿eh? A ver, tiqui-tiqui, tac. ¿Cómo? Estamos viendo las jugadas de ayer. Claro. O sea que vos cada vez que la pelota llega al área decís que es peligro de gol. No, nada. Pero espera un segundo. ¿Sigue la jugada? Qué tormentón que había allá atrás. Estaba feo, ¿eh? Sí. Mirá, cabezazo el arquero. Increíble. Y mirá esta. Rebote. Tiro cruzado. No estuvo te cerca, tenés razón, ahí estuvo cerca. Pero bueno, te tocó perder, listo. Escuchame una cosa. Andá a buscar otra parte. Aquí ya no hay nada. Es un pozo seco este, ya se terminó. No quiero saber más nada con nadie. Yo hoy me siento incapaz de reemplazarte, Alita, te lo tengo que decir. Incapaz. ¿Problema tuyo o de ustedes? Que San Telmo siga sin cábala. Es más, mirá lo que hago con la remera. Mirá lo que me... No soy más de San Telmo. Hacé lo que quieras, es tu remera. ¿Querés ser la cábala de la Ferrer? Te pagamos con dos gallinas y una mula. La Ferrer está en la sede. No, hagamos un contrato. No me hagas ningún contrato, a mí no quiero saber más nada. Te banco vos, alitas, con tu club de porquería. Pero no de un equipo de la C, que nos haga la contra, no, ¿eh? No voy a ser la cábala de nadie. De la B, de la D, de la A, lo que quieras. Temperley de la C, también. No. Y Temperley está en la B metropolitana. Te puede convenir. No quieren ganar, dicen, solo hacer dos goles en un partido. Pensalo. Se conforman con nada. Bueno, Dios a partir de hoy se termina una etapa. Es otra etapa, sentís? Todo llega a su final entristecido. Realmente me siento entristecido porque pensé que se nos podía dar. Pero finalmente Telmito en el partido número 12 perdió. Le tocó perder. Gente que metimos, ¿eh? Día de semana, ¿eh? Había como 150 personas, es cierto, un montón. ¿A dónde? Más de 2 lucas, ¿eh? Lo que sí me queda un resto de sabor amargo porque considero que han sido unos ingratos. No vos, pero los otros 40 hinchas de San Telmo. ¿Por qué? Pero si yo te venía... Salvo por el gurú que me mandó esta remera, no he recibido ningún tipo de aliciente, ni de aliento, ni de acompañamiento por parte de ninguno. No te gente creas, que no conozco. A mí hay gente que me escribía... A mí no, antes no sé, del partido, tal vez si me hubiera llegado a mí, los las cosas estoy escuchando, bla, bla, qué se apuesta hoy, era siempre como una cargada. Qué barba que tengo, negro. Bueno, estás liberado, negro, es tu decisión. Te agradezco y... Es tu decisión, la tengo que respetar. No la comparto porque para mí los resultados fueron óptimos. Entonces me parece que Me parece de pecho frío que te bajes. Te lo digo en la cara. No, señor, al contrario. Sí. Hay que ser muy hombre, hay que saber, hay que saber decir basta. No, es de pecho fresco. Hay que saber fresco, decir basta. Porque... Si no, empieza que sí, que no, que gano, que pierdo. Pero, ya está, se terminó. Pero escúchame, quedaba un partido de este torneo. Lo vas a perder. Te bajás un... El sábado que viene jugamos el último y te bajás ahora. Me bajo ahora. No, no. Me bajo ahora. Mira, la verdad que... No quiero ser un perdedor, Daniel. Con uno es suficiente. No quiero darle oportunidades a la vida de... ¿Y si gano en Rosario el sábado? ¿Si ganás? En Rosario. Lo mejor para ustedes, de todo corazón, pero conmigo no cuenten más. Me corté las alitas, te devuelvo la remera. ¿Te dolió la operación? No mucho. Pensé que iba a ser peor, la verdad. Es más, ni me di cuenta. No estaban muy agarradas. No. Eran un par de puntitos de cada lado. Es como una flor que se marchita, cae sola. Regálame la remera a mí, dice Nahuel S. Alba. Me siento un hincha de Telmo. Si querés, la regalamos. Ni pedo, no la voy a rifar así como así, ni loco. Ni loco. ¿De qué importa tener esa porquería que acabas de rabolear por los aires? Pero porque tuve un acto de locura de que me arrepiento ya. Y así son ustedes. Viven arrepintiéndose de actos de locura que cometen incansablemente y así están, al borde del abismo una vez más. El fútbol es así, son reacciones continuas. Qué lástima, pobre gurú, ¿eh? Hacerle llegar mis condolencias. Se terminó una etapa más en este programa, en la vida y en la historia de Telmito. La, hermosa. Una pequeña, etapa, pequeña historia. Una etapa hermosa. En la historia, en la vida de San Telmo, ¿sí? Adiós, Alita, chau, te devuelvo la remera. Dale, ¿qué pasó? ¿Quién es? Esto es X-Men. ¿Este quién era? Ah, Angel. Uno de los X-Men. Ahí están saliéndole. Es hijo de uno que estaba contra los mutantes. Mirá, le están saliendo las alitas. Así estábamos hasta ayer, mirá. Así estábamos hasta ayer. A los tres del primer tiempo. El hijo se lleva al padre. Así íbamos. Qué partido perdimos ayer, la verdad, increíble, ¿eh? ¿Sabes si estábamos a dos puntos hoy? Y le ponen una especie de cinturón de castidad en las alitas al pobre Angel. Es lo que tendría que haber hecho. Bueno. Mirá vos qué distintas son las cosas. Estábamos a dos puntos, ahora estás a cinco. A cinco. Y estás en la barranca descendiente una vez más. No. Para nada, porque el equipo jugó bien. Se fue ovacionado de la cancha. Ovacionado porque venían contentos de 11 partidos. Jugó bien ayer. Jugó bien. Se perdió porque, bueno, se perdió. Hay que perder a veces. Ni el Barcelona gana 12 partidos seguidos. Es más, mirá. Esto va a ser bueno, va a ser positivo, porque si San Telmo ahora vuelve a la racha ganadora, significa que yo no tenía nada que ver, que todo lo hicieron ustedes. No te quites méritos. Tuviste mucho que ver en esta levantada. Que no se hable más, Daniel. Listo. Stevie Ray Vaughan, Little Wing. Thank you.

Las últimas dos canciones, primero Pequeña Ala, Stevie Ray Vaughan, y recién Voices de Alice in Chains. En la Argentina, sabrán todos ustedes, está sucediendo algo bastante inquietante con la policía. Distintos paros en distintas provincias reclamando aumentos y mejoras salariales que han desembocado en saqueos. Se están tejiendo varias teorías, algunos que le echan la culpa a cada gobernador, otros que dicen que está armado, algunos que dicen que responde a una necesidad social. Están aquellos que defienden a la policía diciendo que están muy mal pagos, están aquellos que critican a la policía diciendo que están escapándole a su misión en la fuerza. Y por lo tanto decidimos recurrir a un especialista, alguien que viene investigando a la policía desde hace muchísimo tiempo, que ha publicado libros al respecto, es periodista, es escritor, especialista en policiales, se llama Ricardo Rajendorfer. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ricardo, te quería preguntar tu opinión, ¿no? Como especialista en temas policiales, ¿qué lectura estás haciendo de esto que sucede en la Argentina, que parece ser muy grave de acuerdo a la opinión de algunos, parece ser pura especulación de acuerdo a la opinión de otros, pero enseguida aparece el fantasma de 2001 cuando hay saqueos y se empieza a generar pánico, desde el gobierno dicen esto avivado por los medios? ¿Qué lectura haces vos, conociendo a la policía? Mira, esta situación yo creo que es fruto de una constelación de factores que tienen que ver, por un lado, con el viejo tema de la sindicalización policial, que tienen que ver con la vinculación entre la corporación policial y determinados sectores del crimen organizado, y también tiene que ver con el mágico y unívoco poder que tienen esas corporaciones en manipular y graduar la temperatura de la inseguridad a través de zonas liberadas y otras delicias, incluso con fines desestabilizadores. Pienso que, digamos, el problema en sí pasa, entre otras cosas, por esos factores. Es como una combinación de todo esto que venimos mencionando. Sí, es una combinación, y una combinación histórica, en el cual, repito, digamos, la convivencia de las fuerzas policiales con el delito y la tolerancia que al respecto les dispensa no solo el poder político, sino también la sociedad en su conjunto, digamos, fue y es el caldo de cultivo de esta situación. ¿Te parece que se puede transformar en algo más peligroso? Digamos, recuerdo, repito, ¿no? Uno tiene en la memoria los incidentes del año 2001 y también se hablaba de saqueos armados que desembocaron en marchas masivas en todo el país, algo que, entiendo yo, se armó en parte espontáneamente. Sí, digamos, yo pienso que hay una gran diferencia entre los episodios del 2001 y estos episodios. Más bien, digamos, este tipo de episodios pueden derivar en otro tipo de situaciones caóticas, y al respecto viene mi memoria la rebelión policial en Ecuador, que casi se lleva puesto al presidente Correa, viene a mi memoria la violentísima huelga policial que hubo en el 2012 en Bolivia, que, digamos, hizo tambalear de algún modo el gobierno de Evo Morales. Y por otra parte, digamos, viene también a mi memoria el derrocamiento de Lugo, que se inició con un incidente policial, o sea, me refiero a una masacre orquestada como para que desde el Parlamento paraguayo se termine linchando al presidente Lugo, ¿no? En ese sentido, y eso no es ninguna novedad, en la última década, las fuerzas de seguridad han reemplazado a las fuerzas armadas en sus funciones desestabilizadoras de los gobiernos democráticos, ¿no? Ricardo, estamos hablando con Ricardo Rajendorfer, especialista en temas policiales. Por un lado, te pregunto, ¿el reclamo de la policía en algún modo es legítimo? Digo, son trabajadores que están muy mal pagos, que en general trabajan en condiciones no del todo favorables. ¿Es así? Digo, ¿es justo el reclamo que hace parte de la fuerza? Sí. Sí, o sea, en parte sí es legítimo, en parte sí es legítimo, pero digamos, digamos, no sé hasta qué punto los policías son trabajadores o funcionarios públicos con armas. En ese sentido, en ese hecho se basa la discusión acerca de la legitimidad que tienen los policías de hacer de sindicalizarse. En ese sentido, estamos hablando de personas que pertenecen a una organización militarizada y una organización militarizada cuyo, digamos, carácter no democrático o no democratizado, yo pienso que la no democratización de las fuerzas policiales es una de las grandes deudas que la democracia le debe a la sociedad y a su propia historia. Esos dos elementos, o sea, la militarización y la no democratización, son parte de la respuesta, ¿no? Y te hago otra pregunta, ¿cómo se teje una desestabilización? Digo, ¿cómo se ponen de acuerdo para desestabilizar? Por eso es una pregunta inocente la que te hago, ¿no? Pero, ¿cómo se ponen de acuerdo distintos factores a lo largo de todo un país para desestabilizar un gobierno? Mira, digamos, yo pienso que asistimos a una especie de, yo lo llamaría una especie de foquismo policial, en el sentido de que el origen de este quilombo que creció geométricamente, digamos, está depositado en lo que pasó en Córdoba. ¿Y qué pasó en Córdoba? Tres meses antes cayó toda la estructura de la seguridad del gobierno cordobés, o sea, me estoy refiriendo al ministro de Seguridad Paredes, al jefe de policía Farías, y a otros funcionarios, entre ellos el hasta entonces todopoderoso jefe antidrogas, el comisario Sosa, lo cual produjo una situación de desequilibrio con respecto a digamos a la relación que existía entre hasta ese entonces entre el pujante negocio del narcotráfico y la política de seguridad, ¿no? En ese sentido, en el conflicto cordobés confluyen dos factores. La suspensión momentánea de la recaudación policial de esa enorme caja y, desde luego, los magros sueldos que gana el personal que no está directamente involucrado en los beneficios de la recaudación policial. Con respecto a la dinámica de los saqueos, digamos, está probado incluso a través de filmaciones y a través de testimonios el hecho de que determinadas personas vinculadas a la corporación policial abrieron la brecha de los saqueos oficiando como una especie de vanguardia de las mismas, desde el aspecto fáctico, empezando a romper vidrieras desde motocicletas, y desde el aspecto, yo diría, virtual, agitando y alimentando las zonas que ellos mismos iban liberando a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, el resto es pura rabia social. Claro. Sí, entiendo bien lo que vos decís, es que en este caso es la fuerza policial, digamos, que intenta desestabilizar a un país y no políticos usando a la fuerza policial para desestabilizar a otros políticos. Exactamente, o sea, digamos, es una especie de demarcación de cancha de la corporación policial hacia la clase política y también hacia la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero duplicar o triplicarle el sueldo inmediatamente, es como que la clase política admite, me parece a mí, la aberración de un sueldo de 3.000, 4.000 pesos para cualquier laburante, ¿no? Para un policía. Sí, no, eso seguramente. Lo que, digamos, obviamente son medidas de urgencia basadas en parte sobre la legitimidad de esos reclamos, pero, digamos, la clase política y, digamos, el Estado mismo, las autoridades del Estado, deben empezar a visualizar la magnitud real, la magnitud estratégica de este problema, puesto que, digamos, este problema tiene su raíz en el autogobierno policial y en el hecho de que la clase política y el Estado mismo deposita la tarea de la seguridad nacional frente al delito en personas que están involucradas en el delito, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, digamos, si nosotros analizamos cómo funciona el presupuesto anual que tiene cada fuerza policial, nos daremos cuenta que ese presupuesto alcanza a duras penas a pagar los sueldos. Entonces, para que un patrullero tenga nafta o para que una comisaría tenga una resma de papel para hacer fotocopia, estos tipos tienen que salir a recaudar. Claro que recaudan tanto que no solamente financian a través de esa recaudación los gastos de la fuerza, recaudan tanto que esa recaudación no solo alcanza para engrosar los bolsillos de los comisarios y de los jefes de calle, sino también, digamos, para alimentar aparatos políticos, intendentes y también sectores de la justicia, ¿no? En ese sentido, digamos, estamos hablando de una especie de doble pacto, un pacto entre la clase política y la corporación policial, y un pacto entre la corporación policial y determinados sectores del crimen organizado. Lo que pasa en la actualidad es que en determinados lugares como Córdoba o como Rosario, el crecimiento desmedido de ciertas actividades delictivas dejan de poner a sus actores en un rol de subordinación con respecto al poder policial, causando una especie de colapso institucional. En ese sentido, Córdoba es una muestra palmaria. Te hago dos preguntas finales, Ricardo. Muchas gracias por hablar con nosotros. La primera es, ¿qué opinión te merece el hecho de que el gobierno no se explaye demasiado a propósito de esto, ¿no? La ausencia de la presidenta, no solo de estos temas, sino que la verdad es que casi ha desaparecido de los eventos públicos desde su reaparición, digamos. Y por el otro lado, hay muchos que sugieren que no es casual que esto se desencadene a propósito de los 30 años de democracia, ¿no? Por el festejo de los 30 años de democracia, como que es una fecha símbolo y que no es casualidad que esto suceda ahora. Mira, con respecto a lo primero, no creo que, digamos, a la corporación policial, no creo que la corporación policial tenga demasiada sensibilidad con las efemérides, ¿no? Digamos, más que con los 30 años, esto tiene que ver con que es diciembre, y con lo cual se recalientan los ánimos sociales. Con respecto al otro, las declaraciones, los pronunciamientos que han tenido en estos días, más precisamente ayer, el ministro Alac y el viceministro Julián Álvarez, de algún modo visualizan, al menos en el aspecto táctico, la dinámica de estos sucesos, ¿no? Lo que pasa es que más que la presencia en sí de la presidenta en medio de estas circunstancias, lo que se debería sobre lo que se debería actuar es en lo que yo decía antes, digamos, eliminar o al menos atenuar o al menos controlar políticamente a la fuerza de seguridad y arbitrar las medidas necesarias para que ello suceda. En ese sentido, digamos, a lo largo de la historia reciente hubo apenas dos intentos inacabados, inconclusos, pero dignos de mención, que fue la gestión de Arslanian en la provincia de Buenos Aires y el intento de la ministra, de la ex ministra Nilda Garré, en hacer una profunda reforma sobre la Policía Federal. Lamentablemente, la experiencia de Slamián concluyó con su reemplazo por Stornelli y después por Casal y ahora por Granados en la provincia de Buenos Aires, que terminó echando por tierra todos los ejes de aquella reforma, iniciando un proceso de contrarreforma que consistió en restaurarle a la corporación policial los atributos que tenían en sus peores épocas, ¿no? En ese sentido, digamos, repito, hay que aplicar políticas a largo plazo que tengan esa dirección estratégica. Ricardo, un abrazo, muchas gracias. Justo se cortó el saludo final. Era Ricardo Rajendorfer, periodista, escritor, un tipo que sabe muchísimo, muchísimo de la policía en la Argentina. Espero que haya servido, aunque sea para aclarar un poco el panorama. En lo personal, confío mucho en lo que dice este señor. Sí, sí, claro. Todos tus muertos, gente que no. Presentan Alma Fuerte. El sábado 28 de diciembre despide el año en Mandarin Park. Único show en Buenos Aires. Anticipadas en los lugares de siempre. Las primeras 2000 con sigla metalera de regalo o por sistema Ticketek. Sábado 28 de diciembre, Alma Fuerte, Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento. Con Jesús. Ahora podés leer Revista 23 en tu tablet. Descargala gratis todas las semanas y disfruta de la Revista 23 completa. Disponible para iPad y Android. Llévala en tu tableta a todos lados. 23, una pantalla y mucho para leer. Si creías que el verano en Buenos Aires iba a ser tranquilo, te equivocaste. Viernes 21 y sábado 22 de febrero, Divididos vuelve a Flores para arrancar el 2014 con todo. Divididos, viernes 21 y sábado 22 de febrero en el Teatro Flores, Rivadavia 7800, anticipadas en venta.

doble o nada. Mañana es la ruleta Héroes de la Guitarra. Si querés ganarte entradas en Meet and Greets para Steve Vai, tenés que llamar al 4966-8900 y salir al aire. Cuando elijamos a los dos últimos participantes que nos quedan, mañana vamos a hacer la ruleta Héroes de la Guitarra. El premio para los ganadores será justamente entradas y Meet and Greet con Steve Vai. Steve Vai está tocando esta semana, los días 12 y 13 de diciembre en el Teatro Gran Rex, y los premios son exactamente los siguientes. Para el día 12, dos tickets plateas platino y dos accesos Meet and Greet. Y para el día 13 de diciembre, dos tickets plateas gold, oro, y dos accesos Meet and Greet. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos cuatro plateas y cuatro Meet and Greets. Para los días 12 y 13 de diciembre. Viene Franchute a jugar. Viene el Franchute, uno de los competidores será el Franchute mañana, y estamos buscando a los demás. 4966-8900. 4966-8900 si querés participar del concurso Héroes de la Guitarra. ¿Sí? Hay que saber, Hay que saber. Es guitarristas varios. Aquellos que quieran participar se anotan llamando por teléfono 4966-8900. El premio, plateas y Meet and Greets con Steve Vai. Me da ganas de ir, ¿eh? ¿Te da ganas de ir? Siempre es bueno ver a Steve Vai. Digo, siempre es agradable, siempre es divertido, porque le aporta algo más que su virtuosismo y su talento creativo, sino que visualmente algo propone siempre. Estilísticamente el tipo es una bestia, y técnicamente también, pero además le agrega un toque visual que otros guitarristas virtuosos no tienen a la hora de presentarse en vivo. Siempre es más entretenido ver a Steve Vai que a otros, si es que vas a buscar algo más que música. Y cuando toca este cerca del final, supongo yo, se viene el teatro abajo. Esto será en el Gran Rex los días 12 y 13 de diciembre. Tenemos dos plateas platino, dos plateas gold y cuatro Meet and Greets. Mañana ruleta, el regreso de Milly al trabajo. De alguna manera, aunque Milly no va a estar acá físicamente, va a estar acá con su ruleta. El regreso de Milly mañana, ruleta Héroes de la Guitarra en vivo en Doble Nada. Tienen que poder venir aquí, al estudio de Vorterix. Una hora. Una hora. Hola. Hola, sí, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cuántas veces hablamos por teléfono? Por teléfono una vez sola, y en vivo también. En vivo también. ¿Sabes que tu voz? A principio de año. Tu voz me suena conocida. ¿Por qué habíamos hablado antes? No, pero cuando había venido Rock and Roll Lo de Star el año pasado, y después por Casayet este año. Al principio de Vorterix. Sí, ya lejos, ya sé. Qué memoria tenés, PBT, ¿eh? Sí. Auditiva. La voz me sonó familiar. La voz de Pito. ¿Y de guitarristas cómo venimos, Pito? Más o menos. Pero me encanta Steve, y no pude comprar las entradas, lamentablemente. Me gustó la sinceridad igual, ¿eh? Quiero sacarme un peso de encima, Daniel. Te cedo el honor. Lamentablemente, voz de Pito, serás recordada por Gustavo para siempre, pero no vas a poder participar mañana de la ruleta. ¿Por qué? Y porque vos misma dijiste, no estoy capacitada. No, te dije. Lo dijiste, no estoy. Tengo oído, pero no, por ahí, ¿cómo te puedo decir si lo sé? No lo hagamos, sé. Hagámoslo fácil, una pregunta y listo. Nómbrame dos bandas en las que ha tocado Yngwie Malmsteen. No, me mataste. Y vio señora, que teníamos razón. Héroes de la Guitarra, ruleta mañana en vivo en Doble o Nada. Le tiraste un balazo. Hay que saber, no solo una pavada, sino la guitarrista, bueno, Malmsteen. Pero dijo, le hubieras tirado un donde tocó Blackmore. Eso no tenía sentido. No sé si la sabía. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Sí, Miguel de Forest Almil, de la Casa de Máquinas de Coser. Acá al toque. Al toque. De la Casa de Máquinas de Coser. ¿Sabes que es la primera vez en mi vida, en estos casi 20 años que trabajo en radio, que alguien se presenta diciendo de dónde trabaja, sí, de esta estoy manera? Estoy a 5 cuadras de la radio, en Forest al 1000. Este se escapa del laburo y llega al toque con un heladito. ¿Máquinas de coser que hacen? ¿Fabrican o reparan, o las dos cosas? Reparamos, fabricamos y vendemos todo tipo de máquinas de coser hace más de 60 años acá. ¿Nos compramos una máquina de coser? Para ponerla acá. ¿Para qué quiero una máquina de coser? Lo único que me importa en la vida es no saber coser nada. Pero por ahí tu señora quiere arreglar algo para las chicas. No creo. Lo dudo. Me parece que prefiere tirar antes que coser. Rompe tira. Aunque pensándolo bien, hoy le iba a poner una calcita a mi hija, a Violeta, y se había roto acá en la entrepierna. Necesitamos una máquina. Necesitamos una máquina de coser. ¿Sigue saliendo? ¿Es algo que avanza la tecnología en máquinas de coser o...? Sí. Nosotros arreglamos la máquina de coser de las negras Singer de tu abuela y las nuevas que son electrónicas con computadoras y demás. Cosen con láser. ¿Y qué es lo que hace esta con computadora? ¿Para qué sirve la computadora? ¿Qué hace? Cosen electrónicamente o cosen alguna ropa electrónicamente sola, digamos, ¿no? Claro, esto, por ejemplo, que hay en los shoppings que te... Sí, esas son bordadoras, que vos llegás con tu remera y decís, bueno, quiero la inicial mía y de mi hija, y te la bordan, ¿no? Claro, o que quiero una gorrita con el logo de Kiss y te lo hacen. Sí, con Jane Simmons sacando la lengua. ¿Sabes que nos chamulla, pero de guitarrista no sabe? Pero la tiene clara. ¿De guitarrista sabes algo? Mirá, yo tengo 43 y nací entre el hard rock, Purple, Zeppelin y toda esa historia, y fui a ver el G3 de Steve A, el gordo de King Crimson y ¿cómo se llama el gordo de King Crimson? ¿Cómo se llama? Eso que lo fuiste a ver, ¿eh? Empieza con R. Sí, soy re malo para los nombres, pero lo tengo porque escuché mucho King Crimson. Pero bueno, ahora te doy las iniciales. RF. Robert Fitt. Bien. Muy bien. No alcanza igual para mí. No alcanza. Hacerle una pregunta, Beto. No. Pregúntale por. ¿Cómo se llaman los guitarristas que vinieron con Whitesnake todas estas últimas veces? Mira, los guitarristas que vinieron con Wayne estas últimas veces tocaron en el bar de un amigo que es hace Diego poquito. La Rata Bellini, que está, ese, ¿cómo es? The Fucking Bar. ¿Sabes qué me cago? Sí, ¿cómo se llaman? Pero no sé cómo se llaman. Y no sé cómo se llaman. Sé cómo me llamo yo, hasta ahí llego. ¿Pero y cómo va a jugar, señor, con tan poca memoria? Bueno, le hago competencia al panza. Sí, pero el que tenga competencia al panza. El chute a este se lo come crudísimo. Dos galletitas de agua y hace el Franchute ni loco le hago competencia. Ese pibe sabe mucho. Y mañana viene el Franchute. Mañana viene el Franchute. Hoy bueno. No me quiero ensuciar las manos. Y yo cada vez que lo escucho digo, no puede ser que sepa tanto ese pibe. Le decís una y te dice la fecha donde estuvo. Sí, tiqui. Señor máquina de coser, hay una mala noticia. Me pide Martín la palabra. Sí, Martín. Qué fácil que no, lo de Martínez siempre tiene que hablar. En un rato seguimos, sí, 4966-8900, anotan y lo sacamos al aire. Tenemos entradas, plateas, meet and greets con Steve Vai, 12 y 13, esta semana tocando en vivo en el Gran Rex, ¿sí? ¿Duelo? Duelo. Doble o nada. La canción indicada para que toque mis bongos. ¿En serio estás, Estaba hablando con vos, estábamos hablando de temas serios, estábamos hablando de la policía, nos habíamos puesto serios, Daniel. Esta la compré en... ¿Cómo se llama esto que hicimos allá? ¿En la Recoleta? En el centro... Ciudad Emergente estaba la venta de remeras, sí, el outlet de remeras. Me compré esta de The Cure, Robert Smith. Ahí como la bola mágica con el logo de The Cure. Es una remera que me gusta, la uso poco. Hoy estaba olfateando las remeras y dije, voy a ir con esta. 40 pesitos los habíamos pagado ahí. Muy baratas. Terrible. Mientras llega el careta de Adrián Taberna. Guardá las masitas. Me da bronca el ritmo que tengo, lo llevo en la sangre y vos no puedo tocar nada. No sabía que el hijo de Rubén Rada era argentino. Y que se había detenido. Sí, muy bien, ¿eh? Mi hermano, el que toca en Curiaqui. Perfecto, sí, también. Te quiero entonces, para mí, la remera esta, ¿qué es lo que dice acá? Latinoamérica 2013. Sí, la gira de Kirk que finalmente los trajo de regreso a Buenos Aires después de 30 años. La gira sudamericana. Una remera de Robert Smith de The Cure. Es la remera que voy a usar para competir. En cambio, Beto Wasnella va con una de Anthrax. ¿La compraste ahí también o no? Sí, pero no en esa ocasión. Lo compré... ¿En el Pepsi Rocham? Sí, señor. Que hubo un outlet también de estas características. Vuelve el hombre de la bolsa, Beto Wasnella. Se dibujó el gorrito. Es un gorrito. La mascota de Anthrax, que es el gorrito de Angus, en definitiva. Sí, señor. Sí, porque es la mascota de Anthrax, el señor este que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y está disfrazadito de Angus Young. el símbolo de Antrax. Y atrás tiene un... ¿Sabes que tenés que poner un negocio acá en la esquina, al lado de la señora? TNT, es el disco de... Uno de bolsas voy a poner. De covers. Con la señora que vende remeras, vos vendés bolsitas tuneadas. Sí. Mira, 20 pesos la bolsita. Vas al súper a hacer las compras con las bolsas que te queden. No, pero las del súper no son blancas. ¿Tiro del otro lado? Sí, pero no, no. Necesito bolsa camiseta blanca. ¿Sabes qué buena idea, eh? 20, 25 la bolsita. Tuneate bolsitas de Vortrex, ¿sabes cómo salen? Es bueno. Gana Wasno, Anthrax, gana Olmedo, The Cure, el duelo de BDS de hoy. Pueden empezar a votar vía Twitter, arroba Vortex. Sí, ya vamos a tuitear las fotos también. Robert Fripp vino en 2004 cuando lo silbaron por Denso. También vino Joe Satriani. Bueno, Satriani es el que organiza G3, es el único que estuvo en todas las ediciones de G3, que quiere decir tres guitarras, tres guitarristas. Estuvo Fripp con... ¿quién dijo recién este Satriani señor? Satriani y... Con Vaino. Morse. Morse fue con Robert Fripp, seguro. Bueno, no importa, no nos vamos a acordar. Pero es cierto, Robert Fripp es un tipo bastante estrambótico. Te tiene creo que hizo, mucho. Yo no fui, pero creo que hizo unos sonidos raros ahí dándole la espalda al público. Es me acuerdo tipo, que había sido muy criticado. Sí, muy experimental. Está entonces el duelo de vedettes. Gana Wasno, Anthrax, gana Olmedo con The Cure. Y tenemos la chance, te ofrecemos la chance de que te ganes entradas en Meet & Greets para Steve Vai. Sí, 4966-8900. Ruleta. Héroes de la guitarra mañana en vivo en Doble Nada. Seguimos con más música. Va Jack Johnson haciendo If I Had Eyes, si tuviera ojos. If I had eyes in the back of my head, I would have told you that you look good as I walked away.

se transmita en el programa de Dani Jiménez. Esos cuatro temas acústicos de Malón, ya que es algo único, especial. Malón no suele hacer canciones acústicas, así que nos parecía interesante poder pasarlo en Vorterix. Así que en segundos nada más les confirmo. Se define. Se define en segundos nada más. ¿Cómo está si la negociación? Pasamos, creo que están muy avanzadas. ¿80%? Más. Si pasamos las cuatro canciones en el programa Delicias de un Charlatán de Dani Jiménez. Nos quedan las últimas 30 entradas, 15 pares. Los primeros 15 que respondan correctamente a esta estúpida pregunta que voy a hacer, me da vergüenza. Es la confianza. Se llevan los últimos tickets que nos quedan. 15 pares, 15 personas. Los primeros 15 tweets, arroba Vorterix. Presten atención, nombre, apellido y respuesta. Nombre, apellido, últimos 3 del DNI y respuesta. Nombre, apellido, últimos 3 del DNI y respuesta. Nombre, apellido, últimos 3 del DNI y respuesta. ¿Cómo se llama el tema nuevo de Malón que hemos presentado ayer y que hemos presentado la semana pasada, anticipo del disco que sale el año que viene? ¿Cómo se llama el tema nuevo de Malón? Los primeros 15 que respondan correctamente vía Twitter se llevan las últimas 30 entradas que nos quedan, regalamos de a pares. ¿Cómo se llama el tema nuevo de Malón? Nombre, apellido, últimos 3 del DNI y la respuesta. Los primeros 15 se llevan los tickets, vienen directamente a el evento. Si vivís acá a la vuelta y querés buscar las entradas antes, bueno, está bien. Pero si no, te venís directamente un rato antes de las 8, retirás las entradas y ya tenés el acceso listo para disfrutar del evento Malón de esta noche en el Teatro Vorterix. A partir de las 8 estamos con Malón en esta radio. ¿Cómo se llama el tema nuevo de Malón? Vía Twitter, los primeros 15 tweets se llevan 2 entradas cada uno. Nombre, apellido, últimos 3 del DNI y la respuesta. ¿Cómo se llama el tema nuevo de Malón? Últimas entradas que nos quedan. Se acaba. Vamos con Salta a la Banca, seremos y ya regresamos con Noticias del Día. Seremos los ciegos, seremos la bronca del gigante de Songa. o los instrumentos. Tenés la actitud, tenés la banda. Ahora solo te falta el glamour. Duelo de vedettes para bandas under. La cosa es bien simple. Trae la remera de tu banda de lunes a viernes en el horario de Doble o Nada. Manda una gacetilla con toda la data a dobleonada@ovacion.com. Y listo. Los miércoles, el maravilloso mundo fashion puede abrir sus puertas solo para ti. Duelo de vedettes para bandas under. Solo en Doble o Nada. Solo en Vorterix Rock. No se habla de otra cosa. Doble o Nada. Ya vamos con las noticias del día. Antes quiero decirles algo, Martín. Me olvidé que tenía algo muy especial para vos en la mudanza. Me di cuenta que algo me sobra, no lo voy a necesitar ya, así que te traje un regalo nuevo, sin abrir, ¿eh? No. Ah, este está abierto, perdón, este está usado. Pero este no. Iniciador de fuego. No lo puedo creer. Yo de corazón te los agradezco, la verdad es que no los uso. ¿Los cuadraditos para encender el asado? ¿Cómo que no los usás? No, se prende de otra forma el asado, ¿que no sea con esto? Prendo con los famosos aritos de diario. Pero si esto te lo solucionas, una pastilla, la encendés con un fósforo, con un encendedor, lo tirás abajo del carbón y te vas a tu casa a mirar una película. Está muy bien, no es de hombre, pero sí es cierto. ¿Sabés lo que tenés que hacer con una pastilla de esas? Tirarla dentro del auto que tenés que vender. Está en venta, no sé. ¿Sabes que me hiciste acordar? Tengo que llamar a ver qué onda. Eliminar. Te iba a decir que te agradezco porque mis hijos ya están en edad de aprender a prender el fuego, así que... Con esto no falla, ¿eh? Antes usaba nafta, ahora ya no lo necesito. Muy bien. Con esto va. Y de hecho... un par de esos los voy a usar para mi auto que tengo. Es una buena idea. ¿Tu amigo se dio cuenta? Sí. Vamos con noticias del día. Arranca Beto Guasnela. Bueno, en Inglaterra. En Inglaterra. Una chica, una señora de 46 años, se confundió. Y en lugar de mandarle un mensaje de texto a su esposo, o mejor dicho, a su amante, no me di. Se lo mandó al esposo. ¿Al esposo? A mí me pasó una vez, pero no en esta circunstancia. Ahora me vas a contar qué fue lo que te pasó. Gay Crocker, de 46 años, es una señora que es policía, escribió un SMS que decía, textualmente, gracias por una maravillosa tarde, solo espero que podamos repetirlo más seguido. ¿Y el marido recibe un mensaje de texto y dice, uy, escribió la gorda, a ver, y le mandó esto y hacía 6 meses que no garchaba. Entonces, dice, ¿cómo, señor? ¿A quién le está escribiendo? No le contestó. Cuando la chica va a la casa, la señora, el marido, aparentemente, amablemente, le dijo, gorda, ¿qué es esto? Y ella le dijo, discúlpame, la verdad que estoy avergonzada, quiero decirte que es verdad que te engañé, pero solo 2 veces. Igual si te blanqueó 2 es porque hace 2 años. Sí, pero podría haberle metido alguna mentirita, algo. No, me junté con una amiga que no vi hace mucho, a Rosita, que no la veía desde la primaria. Si te toma de sorpresa. Claro, te liquida. No tenía una coartada, pero nunca se dio cuenta. ¿Nunca se imaginó que esa situación se podía dar? No, si no te preparás, Guille, y vas como decís vos. Le aviso a Liliana que cualquier cosa la llame y ella dice... No, pero digo, si vas a estar en esa situación, si sabes que vas a estar de trampa, siempre tenés que tener preparado algo, un cuento, algo, no sé. No te esperás semejante error. Está bien. Es mucho. La cuestión es que tan avergonzada estaba que al otro día se fue, un poco alejada de la ciudad en donde vive, y tomó unos fármacos y se suicidó. No. ¿En serio? Avergonzada. Y el señor, aparte de corneta... Es viuda. Quedó viuda con 2 hijos chiquitos. Lo metió en un molonqui, la verdad. Perdóname, igual si una persona se suicida es que tenía problemitas graves, sí. Más allá de engañar o no al marido. No sé, tendríamos que hablarlo con Humbert. ¿Pero quién se suicida por engañar a alguien? En todo caso, de la vergüenza no se suicida nadie. Yo. ¿Qué fue lo que te pasó? Lo único que se asemeja... No. Ya existía el mensaje de texto. Con una chica que veníamos, que trabajábamos juntos y veníamos ahí flirteando hacía un tiempo. Último día, éramos los dos, hacíamos una suplencia en una radio, en diferentes posiciones. No nos teníamos que ver nunca más. ¿Ella qué hacía? ¿Vos eras operador? Y ella locutora. ¿Locutora? Entonces el viernes ese... ¿AM? FM. FM. Ese viernes fue nuestro último turno juntos. Bueno, quedó ahí, nada. No pasó nada. No pasó nada. Y el domingo a la noche me la cruzo a las 8 de la noche en Corrientes y Callao, caminando. Una señal. Yo iba con mi nena, claro, una señal. Íbamos a un cine. ¿Ibas con tu mujer o con tu hija? No, yo no tenía mujer en ese momento. Iba con mi hija. ¿Con tu hija? Con mi hija. ¿Tenías mujer, la mamá de tu hija? Ya no era mi mujer. Era tu ex mujer. Claro. Estaba libre, si no, no estaría flirteando con una chica del trabajo. Ah, claro. Y entonces voy a una hamburguesería antes del cine y cuando estoy en la cola, escribo un mensaje de texto, teóricamente para un amigo mío, donde le pongo. No te. Si te cuento con quién carajo me crucé en las que. No, el mundo es un pañuelo. No, todo, el mensaje estaba bueno. Hablaba bien ella. Era amable. Y se lo mandé a ella. ¿No? Pero hice así, tic, y cuando salió el mensaje, hice, no. No. Y ya estaba. ¿Y? Pero me di cuenta en el momento. ¿Y? Y dije, qué boludo, me quemé, me incendié. Y en la semana hablamos con ella y nos terminamos viendo y todo bien. Pasó lo que pero tenía no que te pasar. Respondió el mensaje en ese no, momento. No, no, no, ella iba a ver una obra de teatro. Y vos no hiciste nada, no dijiste, uy, perdón, se me escapó. No, ah, no, me hice, mandé boludo. Hiciste el boludo. Claro, claro, exactamente. Hay que tener cuidado, muchachos, ¿eh? Hay que tener cuidado. Encontré mi noticia. Sí. Dale. Parece que año a año, no, Willis, Facebook hace una especie de balance, sí, year in review, y tengo las 10 posiciones de los temas más populares en Facebook en todo el mundo. Un top 10. Uh-huh. Sí. En el puesto número 10, a pesar de que es muy reciente, está Nelson Mandela, por la muerte de Nelson Mandela, el líder sudafricano. Claro. Sí. En el puesto número 9, el Tour de France. ¿Pasó algo con el Tour de France? ¿El Tour de France? No lo recuerdo, me sorprendió cuando lo vi ahí. Estos son búsquedas, son temas de interés general, ¿sí? Tiene que ver con la forma en la que Facebook evalúa este top 10, ¿sí? El Tour de France es todo. En el puesto número 8, la Maratón de Boston, ahí donde... Los bombazos. Se pusieron un par de bombas, así que le costaron la vida a algunas personas. Sí. Y además hubo polémica después porque uno de los que puso la bomba apareció en la tapa de Rolling Stone, ¿se acuerdan? En el puesto número 7, Miley Cyrus. Qué raro, mira. Sí. No, sí, fue una de las más comentadas. Sobre todo cuando hizo la presentación ahí en los MTV y cuando sacó su luquete con... Como se fue. Yo después de ella desnuda, sí, en Wrecking Ball. En Wrecking Ball. Pero ahí ya estaba mejor, por lo menos que ahí, ¿no? Bastante. Sí, ha hecho una sucesión de fotos provocativas. Sí, y hace poco apareció prendiéndose un fascín en sí, una entrega sí, de premios. También. En el puesto número 6, el Harlem Shake. Uy, sí, qué bosta el Harlem Shake. Perdón, estúpido que lo diga, baile, sí, ¿no? Sí, fue algo que se viralizó por completo y todo el mundo hacía su propia versión del Harlem Shake. Un embole, me embolan esas cosas. Pero me cascaron los huevos. En el puesto número 5, Margaret Thatcher. ¿Murió este año, Margaret? Tiene que haber muerto, si no, ¿por qué van a buscar a Margaret Thatcher? Sí. Tiene que haber muerto este año, Margaret Thatcher no lo recuerdo ahora. En el 4, tifón. Parece que hubo mucho tifón en el mundo y se buscó la palabra tifón. Es un tema llamativo. Sí, había muerto el 8 de abril de este año, Margaret. Sí, me lo imaginaba. En el puesto número 3, llevamos al podio Bebé Real. Sí, claro. El hijo del príncipe William y de Kate Middleton. Claro. Ahí está, el bebito real. Claro. En el puesto número 2, elecciones generales. Hubo elecciones en distintos lugares del mundo, elecciones importantes. Espera. No leas el puesto número 1, no tenés actualizada esa noticia. Te vas a equivocar. Si querés, ¿Telmito no es? No, tiene que ver con Telmito. ¿Qué? La operación de las alitas. No, señor. Sí. Es trending topic mundial. Sí, señor. Bergol, el Papa Francisco es el número 1. Qué sí, grande. Es el número 1. Después hay otros reviews y otros análisis y otros rankings que arman. Son acontecimientos más relevantes en la vida de los usuarios de esta red social en la Argentina. Ah, ¿no? Eso me interesa. Por tópico. En el puesto número 10, nueva mascota. Una nueva mascota. Hablando de nuevas mascotas, ¿querés a Tyler? ¿Por qué? ¿Qué hizo ahora? ¿No se está acostumbrando al depto? Hace pis. Le dije a Guasno, de cada 5 meadas en el balcón, una adentro. No, esperando un hijo. Nosotros, yo, bueno, estaba esperando un hijo, de hecho llegó. Claro. Emma. Nacimiento de un hijo, de hecho también. También. Nació. Conoció a una persona. Me gusta. ¿Conociste a una persona? No. Fin de una relación. Busco. ¿Hoy te quedás a Malón? No. Puede ser el fin de una relación. No creo. Mudanza. También me tocó. Epa. Viaje. Te pudo haber tocado si no te cagó tocado, gallo. Tuve que prohibir, tuve que abandonar varios. Compromiso, matrimonio y nueva relación. Es el ítem en el puesto número 1. Bastante con el tema relaciones. Sí, vieja, tiene que ver nueva, todo te dejo, te amo. Con el amor. Estamos claro, vacías. Y los sitios con mayor cantidad de búsquedas de la Argentina sí, son el Shopping Dot. Mirá vos. San Telmo. Abasto Shopping. Pero discúlpame, ¿puedes repetir? El barrio de San Telmo. No, ¿qué es el barrio, nene? Todo tiene que ver con las salitas. Vamos. Quiero ver a ti. Abasto Shopping, San Carlos de Bariloche, Recoleta, Villa Carlos Paz, Puerto Iguazú, Unicenter, Palermo Soho, Puerto Madero, el puesto número uno. Mirá vos. ¿Carapaché no está? No. Qué raro, Carapa, ¿no? Y se está evaluando para cerrar esta especie de ranking. La revista Time está eligiendo al personaje del año y los candidatos parece que son tres los que tienen mayores chances de estar en la portada como personaje del año de la revista Time. Bergol tiene que ser uno, pero mejor Bergol, de la casa. ¿Es? Bergol. Vamos, señor. Obama. No. Miley Cyrus. ¿En serio? Personaje del año, yo supongo que va a ir Bergol. Miley Cyrus, Obama, y también está Al-Assad, de Siria. El iraní Hassan Rouhani y el CEO de Amazon, Jeff Bezos. Bergol de acá Luján. Bergol, sí. ¿No? Señor. Bueno, algunas. Me sorprende igual. O sea, el año pasado fue electo. Sí. Que este año siga siendo. No, este año fue. No, fue el año pasado. Me estás jodiendo. ¿Qué cosa? ¿Bergol? No, fue el año pasado. El año pasado fue, sí. ¿No? ¿Sabes que me pierdo? ¿Acá lo estuvimos viviendo o fue allá? Pará, ¿fue en marzo, este año? No, ¿fue acá o fue allá? ¿Acá? ¿Acá? Fue este año. Por favor. Uy, Dios. Pasa tan rápido todo. Te juro que pensé que había sido el año pasado. ¿Renunció Bergol? No, fue a principios de este año. En nuestro horario. Sí, claro. Sí, no, eso sí que sí me acuerdo que lo habíamos visto en vivo, claro. Aparte ya teníamos cámaras todo el tiempo. Exactamente, señor. No, entonces sí, es sin dudas el personaje del año. ¿Cómo está revolucionando el Vaticano? Todo. Un campeón. Me gustan estas grillas así de cosas. De cositas, sí, estos rankings. Sí, sí, sí. Tenemos los últimos pares de entradas de Malón. Me parece que ya no hay más, vamos a hacer un último chequeo, pero tenían que responder cuál es el tema nuevo de Malón que presentamos aquí en Doble o Nada esta semana. La semana pasada también sonó, ayer lo estuvimos escuchando después de charlar con ellos. ¿Cómo se llama esa canción? Nombre, apellido, últimos tres del DNI y la respuesta correcta. Tenemos dos entradas para cada uno de los primeros 15 que hayan mandado la respuesta correcta vía Twitter @Vortrex. ¿Vos tenés noticia? Sí, Ullis? Tengo. Es como siempre estos estudios fantásticos que se hacen. En este caso lo hizo la doctora Linda Henkel de la Universidad de Fairfield en Connecticut y dice que sacar fotos puede afectar o arruinar nuestra memoria. ¿Sacar fotos? Sí, estar sacando fotos en un cierto evento arruina nuestro recuerdo de ese momento. Ah, sí, sí. Es como disfrutar o no de los conciertos. A veces te perdés. Estás tan pendiente de la camarita que te perdés del show. Bueno, exactamente. Dicen que la gente en cuanto ve un acontecimiento, instantáneamente piensa más en sacar su celular, te su cámara. Claro, que en el evento en sí, que en el hecho en sí. Además lo están mirando por una pantalla, se pierde en el entorno, te no movés, lo ven bien. Te exactamente, pero digo, por supuesto que uno quiere tener a veces un recuerdo un poco más tangible, verlo, pero me parece que si lo que lo está viendo es el celular y no vos, la estás pifiando. En el estudio agarraron a varias personas, le hicieron recorrer un museo y le dijeron, bueno, para ciertas obras saquen foto y para otras no. Al otro día fueron, le consultaron y recordaban mucho más vívidamente y con más detalle aquellas a las cuales no habían sacado foto. Se habían basado en su memoria específicamente. Así que bueno, es uno de estos. Era mínimamente eso. Siempre es un tema a debatir. Hay muchos artistas que ya le están sugiriendo a la gente que no lleve cámara de foto, que no lo haga. Bjork, Prince, Beyoncé son algunos de los que ya están incentivando a la gente que no saque tantas fotitos. La gente no le dan ni bola, sí. Yo no creo que le den bola. Me parece que eso es algo que no puedes prohibir, está como muy instalado. No me parece mal que, bueno, se empiece a incentivar un poco. Vean el show, no vean aparte, la cámara. Es un moplazo para el que está atrás, tenés una mano así con el dispositivo tapándote todo. Porque, bueno, el estudio dice que el ojo de la mente, entre comillas, no es el mismo que el ojo de la cámara, no es el mismo que el lente. Capta otras cosas. Vos si no estás viendo simplemente una pantalla. Eso es el hombre nuclear. Eso es el hombre nuclear y bueno, es distinto. Ahí tenés el ojo biónico. Comparto totalmente esa. Sí, no. Yo sos un viejo chico. Me tienen podrido con las camaritas y los celos. Aparte ya lo hablamos 20 veces. Decime cuándo ves lo que grabaste. Totalmente. Nunca. Jamás. Un DVD original de tu banda favorita, te lo compras y lo ves 10 veces en yo las únicas veces que he hecho eso fue cuando viajé para tener un referente, para mandar acá alguna fotito, si no, jamás saco ninguna foto de nada. Mirá lo que dice acá, que también esta investigación indica que la cantidad de material digital que tenemos y la poca organización que tiene, digamos, tenerlo suelto en un celular, una computadora, hace que por lo general nunca volvamos a ese material y se termine perdiendo incluso. Entonces, simplemente tenemos el recuerdo de haber filmado algo y no lo que filmamos. Antes yo me tomaba el laburo de bajar las fotos a la computadora, claro, y armar un archivo y limpiar además. No, esta no me gusta, esta no me gusta, no me gusta, no me gusta. Ya ahora dejé de hacerlo. Y porque la capacidad de almacenamiento ya es tan grande que no necesitas borrar. Entonces, sí, qué sé yo, ni siquiera seleccionás. No, no por un tema de capacidad de almacenaje, sino justamente por eso. ¿Para qué quiero miles de fotos que no me interesan? Pero bueno, qué sé yo. Así será. Noticias del día en Doble o Nada. Yo creo que no hay más entradas para Malón. Ahora Willis le va a comunicar vía Twitter a cada uno de los ganadores que tienen que venir directamente aquí al teatro antes de las 8, retirar sus entradas y disfrutar del evento, ¿sí? La respuesta correcta era Devorador de Sueños. Ese es el tema nuevo que presentamos nosotros, el tema nuevo de Malón, el único que hay por ahora en su versión de estudio. ¿Cómo está la negociación si se transmiten o no los cuatro temas con Dani Jiménez? Bajo 80. ¿Bajo? Sí. Uy. Bajo 80. Me mataste. Pero a ver, para dejarme ver, último cómputo, subió, 92. Bien, vamos, señor. Vamos con uno de los temas nuevos de Eminem, del disco que sacó este año. ¿Sabes que no lo recibí? ¿Lo sacaron acá en la Argentina? ¿Alguien sabe? No lo tengo. Marshall Mathers LP 2. Me gustaría tenerlo, ¿eh? Sí, lo tengo bajado, tengo formato digital. Y después de la tanda vamos con tres temas nuevos del Indio. Sí, mañana sale a la venta el disco nuevo del Indio Solari y se llama Pajaritos Bravos Muchachitos. Ayer lo presentó Mario y nosotros también. Aquí lo tengo en mi poder. Este es el disco nuevo del Indio Solari que sale oficialmente a la venta mañana. Después de la tanda, tres temas nuevos del Indio Solari. Esto es Eminem Survival. Stack your hammer, but don't come unless you come to battle. Vorterix. Conéctate. Comienzo espacio publicitario. Bodega Estancia Mendoza. ¿Estás ahí? Estamos con vos. Matute Kumachu despide el año en el Teatro Vorterix. Voy a ser tu ángel enfermo. Viernes 20, sábado 21 y nueva función domingo 22 de diciembre. Catupe Kumachu despide el 2013 y no podés quedarte afuera. Catupe Kumachu, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de diciembre en el Teatro Vorterix. La Croce y Álvarez Thomas, anticipadas por Sistema Ticketek. Juana Molina presenta su nuevo disco UAL 21 en el Teatro Vorterix. Miércoles 11 de diciembre, 21 horas, entradas a la venta en la boletería del teatro por Sistema Ticketek y en Excise Records, Honduras 5270. Llega a Flores la banda más poderosa del punk rock mundial. The Exploited. White y los suyos desembarcan nuevamente en Buenos Aires. Domingo 15 de diciembre, Teatro Flores, Rivadavia 7800, anticipadas en venta. Los veranos no son todos iguales. Algunos veranos se recuerdan para siempre. Hay veranos que son el primer verano. En otros, el calor se besa con la más intensa de las frescuras. El verano tiene que tener risas, abrazos, aventura. En el verano se deben comer cosas ricas, caminar, correr, saltar mucho. En verano se puede volar. Que tu verano no sea el mismo de siempre. Viví tu verano en Mendoza. Mendoza, espíritu grande. Más de 2 millones de personas lo vieron en vivo en su última gira. Zoé, la banda más importante del rock en español en el mundo, lanza su nuevo trabajo, Programato. Incluye el single 10 AM, ya a la venta, disponible en tiendas digitales y disquerías. Universal. Viticus presenta en vivo el disco fundacional del hard rock argentino, Ruedas de Metal. 2 únicas presentaciones en Capital, sábado 30 de noviembre y 13 de diciembre, 19 horas, en The Roxy, Palermo, Hollywood, Niceto Vega 5542. Viticus toca Ruedas de Metal, no te lo pierdas. Fin de espacio publicitario. Que ningún antivirus puede filtrar. Vorterix Rock 103.1 en conexión con Vorterix.com. La tecnología potenciando la fuerza del rock. Lo que habita en otros lados y aún no conocemos. Doble o nada. Les mentí, todavía no vamos a ir con los temas nuevos del Indio, pero una vez que terminemos esta charla, que supongo yo va a ser muy interesante y reveladora para algunos, incluyéndome, vamos a poner los 3 temas de Los Redondos. Está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, se llama Ricardo De Zeta, y es limpiador de escenas de crimen. ¿Se le dice cleaner, Ricardo? Bueno, si nos gusta el inglés, sí, cleaner, si no, normalmente limpiador de escena del crimen. Bueno, yo digo eso, inmediatamente pienso en Pulp Fiction, la película, ¿la viste? Sí. Ajá. Supongo yo que los que hacen tu trabajo deben ver películas y series, ¿o no? Y para aprender un poco, y no cometer los errores. Ese momento en el que van a buscar al mejor limpiador de escenas de crimen del mundo, que es el actor que Guasno me va a mencionar ahora. Willis. ¿Cómo se llama el actor de Pulp Fiction, el que limpia el escenas limpiador de crimen? El de Nanito. ¿Cómo se llamaba? Todos vimos Pulp Fiction. El enano ese es más conocido. Lee Mayors. No. El segundo nombre de mi mamá. Travolta. No es John Travolta, no es Danny Samuel DeVito. Jackson, no es Danny DeVito. Es un petizón, un tipo que siempre hace de malo. Enzo Viana. Y lo llaman para limpiar una escena del crimen bastante, bastante complicada. Que entiendo no es tu especialidad, digamos, no es que un asesino acaba de matar a alguien y te llama a vos para que lo liberes de culpa y cargo. Es algo que pasa el filtro entrando por la página web, tiene que dar los datos, dónde fue, qué ocurrió, qué fiscal intervino, qué comisaría intervino, y espero que la parte legal del estudio nuestro constate y vemos si fue entregado el lugar, la escena y el cadáver ya no está. Ahí estamos viendo el momento en el que Travolta y Samuel L. Jackson hablan con este actor que es muy conocido. Se llama Mr. Wolf, el personaje. El personaje, Mr. Wolf, está Quentin Tarantino ahí y no me acuerdo cómo se llama el maldito actor. Harvey Keitel. Ahí está. Otra película de Samuel Jackson, que sí es el típico error donde uno la vorágine por hacer el trabajo. Limpia la escena, va a ver cómo quedó el trabajo al otro día, lo atiende la esposa, le dice, no, acá nunca usted estuvo. Y ahí se da cuenta el complot y bueno, son cosas a tener que hay que aprenderlas también, ¿no? Pero digo, ¿el tuyo es un laburo estatal o privado? No, es privado. Es privado. No está previsto ni legislado y lo que se hizo fue copiar de Estados Unidos y de México en sus peores épocas de homicidios. Empresas similares. Que no es esta la peor época de homicidios, la de México. México ha solucionado bastante la problemática, más allá que a veces se llevan unos buenos sustos y aparecen unos 3.000 cadáveres. Sí, así, pero antes era peor. Entonces, muchas empresas, inclusive viene gente y gente becada, a ver cómo hacemos en la Argentina con este tema. Antes de seguir, me parece que vos debes ser una persona calificada. ¿Clarín miente, Ricardo? Sí, Clarín miente, ¿en qué sentido? ¿En la estadística de los muertos? Exagera. ¿En la estadística de los muertos? Sobre la inseguridad en la Argentina, digo, no sé si vos sos un... partamos de la base de que demográficamente está creciendo la población. Yo fui oficial de policía en una época en zona oeste, Catán, La Ferrere, y era normal, y estamos hablando 20 años atrás, 20, 30 denuncias por día. De policía, sí, ¿sabes? Bigote chevron, como dice el reportaje, Yo te vi y pensé que eras policía actualmente. No, ya hace rato que he dejado la función. Pero estás muy prolijo, por ahí hay alguien que no te está viendo en este momento, estás muy prolijo, pero al costado, bigote. Pero nosotros tuvimos en nuestra época no teníamos esa suerte que nos aumentaran el sueldo porque hacíamos este tipo de escándalo, ¿viste? Y bueno, esa experiencia es parte de limpieza escena del crimen, como oficial en esa época yo hacía las autopsias, presenciaba las autopsias y hacía los sumarios. Lo que ahora hace el fiscal o el juzgado. Entonces, y eso te va dando estómago y te va dando la posibilidad de decir, enfrento esta situación traumática y embromada. Igual ahora llegás siempre cuando el cadáver no está. Llego cuando quedó el desperdicio. Nada más. Es decir, yo restauro la escena al momento antes de haber sucedido el hecho. No lo investigo más allá de que te... La experiencia que yo puedo... La experiencia te demuestra algunas cosas, pero yo no estoy para investigar, salvo que vea algo tan extraño... Lo decís. Evidente. Te gusta tirar. Che, mirá que encontré acá un cabecito. Pero eso ahí no se habla, como la mano de obra es mi esposa, que tiene también estómago y es la que banca la parte traumática de la familia que quiere preguntar todo, por qué sucedió, por qué esto, por qué lo otro... tiene estómago y lo hace conmigo, pero ahí no hablas. Cada uno ataca un foco, porque la escena no es lo que vos te enterás por internet o te dicen por teléfono. Cuando vas te encontrás que no hay agua, que el declive de la habitación o de la casa llevó los fluidos que vas a limpiar, te los llevó 6 o 7 metros en otra punta, no tenés luz. Claro. Tenés que desarmar los inodoros, tenés que desarmar los muebles, y si es casa basura, te lleva 3 días. Y tenés que atacar, focalizar y estar máximo 3 horas ahí adentro, porque después ya, ya empezás. No, el olor, al instante usas máscaras si son situaciones de fallecido de 4 o 5 días. Porque el sulfuro, el metano, todavía está pegado en todos lados. Sacás, limpiás. Después usas barbijo, porque aparte usas químicos y puros y al nivel del piso, y estás en contacto permanentemente con todo eso. En un traje blanco, donde transpirás muchísimo. Estamos viendo fotos de tus elementos de trabajo ahí en Vortex.com. Porque uno nunca sabe, lo pudieron haber matado, pero, como me dicen los médicos, vos manejás un scooter, una espátula, te puedes cortar, podés llevarte los fluidos y después empiezan las cosas raras. O sea, es normal que tengas pólipos, hongos, por los químicos y por los olores fuertes. Y llega un momento que te familiarizás, porque ya te acostumbrás. Que si no podés comer por dos o tres días, no hablemos ni sentir una pizza. Justamente vos ibas a venir hace unos días y como te había tocado hacer un trabajo, te afecta la voz. Los químicos y la tensión, el estrés, la máscara es muy buena, no deja pasar el olor, pero llega un momento que vos en el piso terminás respirando por la boca, hiperventilás y eso te seca la garganta y no tenés posibilidad de hidratarte porque vos estás enchastrado, o sea, con espátula, o sea, un nivel muy bajo del piso, o sea, no es limpiar mancha de sangre de alguien que se pegó un tiro en la cabeza. O sea, normalmente el desastre está abajo. En el piso, sí. Y terminás afónico. Pero a ver, vayamos por partes, no sé. Acá a la esquina hay un asesinato, una escena del crimen. ¿Y quién es el que te tiene que llamar a vos? Digamos, ¿te puedo llamar yo? No. No. Porque vos decís que tiene que haber un juez, llamás a la policía, viene el fiscal, viene el bombero si la puerta está cerrada. Se hace la investigación, se llevan el cuerpo a la autopsia y se dictamina la causa de muerte. Si es un homicidio, el juez puede dictaminar que ese lugar no se entrega hasta que sea ordenado. Puede pasar un mes o un año hasta que le den la llave a la familia. Cuando se dispone y la familia ve el desastre que quedó, terceriza. Trata de buscar. Los últimos 4 años, como somos los únicos, busca limpieza y cualquier cosa asociada con limpieza, sangre o crimen, salta a nuestra empresa. Y si le preguntan a la policía, me recomiendo un lugar, te van a recomendar y a vos. Y la policía normalmente, o algún juzgado, o los porteros del edificio, dice, hay un loco lindo por ahí que hace este tipo de trabajo. Y si yo te llamo a vos, yo tengo que proveerte de esas pruebas que decís, de fiscal, juez, policía. Dulcemente indago cómo fue, si veo que titubeás, dudás, o que va a intervenir otro en la conversación, te pido el teléfono, y si llamo y ya no me atendés vos, ya yo ya no te atiendo. Claro, pero supongamos que está todo en orden y en regla. Bueno, pasamos al otro paso. Por favor, ingresá a info@limpiezadelcrimen, dame el número de causa, la comisaría interveniente, qué juzgado está y en qué situación te entregó la casa. Me lo manda. ¿Corroborás? Voy hasta el lugar del hecho. Cotizo para no meter o sea, a veces cotizás de menos y quedás pagando hasta con los gastos que vos tenés por haberte trasladado con todos los equipos. ¿Qué tenés, como un valor hora y calculás las horas? Normalmente, sí, a esta altura puedo decir que estás en 1.500 pesos la hora mínimo, y depende del tipo de hecho. O sea, un baño se cobra más caro, si hay un colchón tenés colchón 2 horas. ¿Cómo? Colchón se tira. No, yo no puedo tirar de ahí, no puedes. Lo único que sale en bolsas negras que se puede disponer normal es lo que no está salpicado con fluidos que tengan capacidad patógena, o sea, que esté contaminado con fluidos del cadáver. Lo demás hay que desmenuzarlo y ponerlo en bolsas rojas que me las provee una empresa que se dedica a llevar elementos patógenos de hospitales. Claro. Tiene que ir dentro de esas bolsitas, y esa bolsa es una caja que se lacra, o sea, la encinto, le pongo el número de causa y la empresa la lleva para incinerar y me da un acta. Claro, pero digo, el colchón no se guarda, ¿no? No, lavamos y lo vuelvo a usar. No sirve. Cuando tira la familia. Bueno, tampoco, bueno, no, yo tengo que disponer de lo que sea patógeno, no puede salir a la calle ese colchón. Todo lo que se estropeó, todo lo que salpicó, ya sea por sangre o si se pudrió el cuerpo, lo tengo que desmenuzar, me lo llevo en bolsas rojas. Lo demás, si no se salpicó, la familia puede disponer y se la deja aparte. Papeles, escrituras, recuerdos de familia. Después lo demás tenés que desmenuzarlo. Y el colchón es todo un tema porque, o sea, hoy en día eso no es el coma pluma, o sea, viene con resorte. Lo terminamos de pagar el mes pasado con la tarjeta, ¿no? Tratá de ponerle un nylon y te lo salvo, porque si pasó el fluido al piso, vos lo querés cortar con un scooter y sigue de largo. ¿La familia está presente cuando haces esta limpieza? Normalmente requiero que alguien esté presente. Le damos. ¿Vos trabajás solo o no? Con mi señora. Ah, cierto que tu mujer es. Ella se encarga de la parte elemental, que se encargaría tu mujer, el baño. Porque las mujeres viven en el baño, entonces lo primero que hay que limpiar es el baño, porque son muchas horas. Bueno, se encarga del baño, que a veces es el lugar donde finiquita el hecho. O porque se suicida en el baño, o porque se descompuso en el dormitorio, quiso llegar al baño y llega vomitando sangre y se muere y ahí queda. O sea, el baño es el lugar más embromado, más comprometido. Y después todo el resto. O sea, después tenés que desinfectar, desinsecticizar toda la casa, ozonizarla para que quede el ambiente libre de determinadas bacterias. Respirable. Y ahí, respirable, porque ya lo feo lo respiramos nosotros. ¿Cómo es que se llama tu sitio, tu página? Limpieza escena del crimen. Así. ¿Por qué pusiste crimen, digamos? Porque puede ser un suicidio, un accidente. Es. Vende más. Vende más y es lo que abunda. O sea. Pero puede ser un suicidio, un accidente. Sí, no, suicidio, montón. El gran número de cosas que está sucediendo es gente sola que fallece y se dan cuenta los vecinos al tercer o cuarto día por los olores. Claro. Y son gente que vive sola y la mayoría caza basura, o sea, en tratamiento a veces psiquiátrico, quedan al abandono, comienzan a juntar botellas, bolsitas, sí, y son el síndrome de Diógenes que le llaman. Claro. Y no encontrás ni la cama ni la silla. Y termina fallecido atrás de la última puerta que le queda para acurrucarse y dormir. Qué va. Entonces, bueno, ahí viene, interviene la policía y se trabaja con contenedores en la calle. O sea, que vaciar todo no sirve nada. O sea, porque ha estado acumulando, quién sabe, 6, 7 o 15 años. Entonces hay que vaciar todo y recuperar toda la casa. Y lo demás hay que tirarlo al contenedor. De esos casos también abundan. Esos son. ¿Cómo es que vos terminás montando esta pyme con tu mujer? Digo, dijiste que fuiste policía, sí, que haces autopsias. Sea, siempre me dediqué a otros negocios. Y un momento, fabricando químicos, hago una empresa de servicios de limpieza, que me especializo en limpiar colectivos, todo ese tipo de medio de transporte, porque requiere limpiar el motor, la alfombra, la pana, la máquina café, lo que tiene un micro. Y de pronto, también cuando empezó a crecer los ilícitos en los medios de transporte, o sea, que le cortaban el dedo al chofer, o que alguien emprende a pedradas contra un micro y rompe los vidrios y ensangrenta la cabeza de los pasajeros. Se te prendió la lamparita. Los dueños de la empresa me pueden poner a cualquiera, entonces me convocan, me dan la idea, ya que es tu especialidad, fabricar los productos químicos. Bueno, y ahí empiezo a indagar y me doy cuenta que hay un alto índice de posibilidades de decir, puedo enfrentar esta situación traumática, la soporto, fabrico los químicos, conozco de maquinaria. Bueno, lo que hice es salir. ¿Vos fabricás tus propios productos? Yo fabriqué siempre mi producto. ¿Sos químico o sos autodidacta? No, soy autodidacta y como siempre me dediqué a la venta de productos químicos, me especialicé en productos que ahora, bueno, toda esa sabiduría la utilizás en el lugar del hecho. Ya porque te imagino como científico loco en tu casa con un laboratorio. No, por supuesto, o sea, muy al límite en la preparación de productos químicos que humean. O sea, un cadáver, hay unas 150 productos químicos diferentes. El organismo, desde que empieza a inflarse antes de estallar, te puedes imaginar, es una fiesta dentro del cuerpo. El páncreas se come solo, el intestino está una fiesta. Todo eso explota y empieza a haber un cambio de ambiente, un pH, hay diferentes bacterias, o sea, hay todo eso hierve, es vida. Bueno, cuando vas a limpiar un piso, lo mismo. Vos matás a los muertos. Mato lo que dejó, lo demás ya está muerto. Entonces, bueno, tenés que saber qué mezclas y cómo restaurás el lugar. O sea, si es piso de pinotea, el ácido, el pH del. Se come el piso. Se come el piso, o sea, yo tengo que tratar de quemar parejo con determinados elementos y compuestos químicos que voy a decir, mezclar esto está al límite de lo explosivo. Pero, bueno, yo lo tengo que hacer, lo formulo ahí, me fijo el pH del piso, veo, miro que la grasa no sale porque esto penetró. ¿No está regulado? No hay legislado, por eso conservo y trato de usar el sentido común y lo que se experimenta en otros países. ¿Está regulado? O sea, en otros países está regulado. ¿Hay que usar esto y esto en esta proporción? No. El uso es privativo tuyo. O sea, si vos ves que la mancha no sale, cada vez vas procediendo A ver si es un terpeno, un poquito más de esto, o se comió todo el piso. Pero... Supongo que aquellos que realizan tu trabajo responden a algún tipo de entidad estatal en algunos países, ¿o no? No. Que siempre es privado y vos... Hay, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, que acá se está trabajando para lograrlo, o sea, la limpieza de calabozos, la desinfección de patrulleros, eso en Estados Unidos es normal. O sea, desinfección... de un patrullero donde sube un montón de gente con hepatitis, que se orina, que vomita. Ah. O sea, alguien va todas las noches y desinfecta todos los elementos que usa la comisaría, incluso los calabozos. Eso en otros países se utiliza. Acá, momentáneamente, no se legisló y no se dio la oportunidad o la necesidad. Y cuando le comentaste el negocio a tu esposa, ¿cómo fue? ¿En una cena le dijiste, tengo un negocio, querida, vení, sentate? Con 38 años casados ya no hay mucho que comentar tampoco. No, o sea, bienvenido todo lo que sea trabajo y plata, porque aparte soy innovador en un montón de negocios. Y este es, o sea, era un nicho perfecto. ¿Por qué? Primero por el título, segundo porque tenés los elementos como para poder decir, lo hago... Y... ¿No tenés una escuela, por ejemplo, que enseñe a hacer este trabajo? No hay. O sea, si bien algunos se capacitan, pero no queda ninguno. Porque, o sea, vienen a veces compañeros periodistas de ustedes, y yo suelo guardar sangre podrida, o sea, trabajo con sangre de laboratorio, de gente que se hace análisis de sangre, y trato de manchar distintas cosas... ¿Para probar? Y en el tiempo, para ver si después puedo restaurar la escena. Y bueno, algunos... Sí, yo lo aguanto, bueno. Olé, o sea, yo voy mañana, por ejemplo, tengo un hecho que limpiar, puedo juntar con la espátula un colchón grasoso que parece manteca, que es el fluido que dejó un cadáver de 4 o 5 días. Bueno, lo juntás, el olor sigue siendo el mismo. Si le doy un poco de humedad, prolifera otra vez el metano, el sulfuro, y el olor lo vas a tener y te lo vas a llevar. A vos lo que te apasiona... algunos no se lo aguantan. Me da la sensación que lo que te apasiona es el proceso químico, ¿no? Bueno, el proceso químico es todo, desde el que pierde la vida y empieza, creemos, después del rigor morti, empieza a calentar por adentro, ¿viste? Que dice, ay, está calentita la mano, se le mueve, bueno, terminó el rigor morti. Empezás a cerrar el cofre porque explota, o sea, automáticamente empieza el organismo los con vida acá, propia y eso es químico. Los cuerpos que no son cremados, ¿son enterrados como son velados? Sí. Sí. Pues la tierra se encarga con todos sus componentes de ir comiéndolo, ir nivelando el pH y después queda limpito. ¿Pero termina explotando eso? No, dentro del cajón no. No. No. O sea, explota como efecto de que todos los microorganismos que están en el intestino, que son anaeróbicos, no necesitan oxígeno, se ponen de fiesta. Si no tengo circulación, claro, es vida dentro de la vida, ¿viste? Están de joda, porque dice, ¿ahora qué hago? Me como todo lo que tengo alrededor, el páncreas pH 1 está de fiesta, se come alrededor. Las bacterias del intestino empiezan a comerse lo que eran células vivas. La célula es como los otros, baila, come, quiere ir al baño, bueno, produce gases y eso es lo que vos ves que se infla y todos los que son orificios naturales largan esa famosa primer gotita exudada. Y automáticamente de cualquier zócalo aparece la mosca. Vos te puedes quedar esperando, pero al otro día tenés gusano. O sea, track es automático. Y tenés una colonia de 150.000 gusanos hirviendo. ¿Cuáles son los bichos que... ¿Viste donde no hay cloacas y hay pozos? Que dicen que hay un bicho que se come eso. Son bacterias, no son bichos. Son bacterias, inclusive hay amilasas, hay compuestos que quise utilizar para comer sustancias. Pasa que necesitan tiempo. Y vos en un lugar donde la gente te pide discreción, no puedo poner jugos pancreáticos de un animal como la vaca, que son esas amilasas, son esos organismos que se tiran en las placas. Producen un pH, no necesitan oxígeno para vivir, pero comen sustancias orgánicas, que era la materia fecal, lo que fue al pozo ciego. En Estados Unidos utiliza algunos de esos elementos, pero deben tener más tiempo. Acá no, la gente quiere que en 3 o 4 horas no llames más la atención porque estás disfrazado de blanco, los vecinos preguntan, pero sí, hay productos que se pueden utilizar para eso, y son seres vivos, que también están dentro de nuestro organismo, que se come el resto. O sea, hay una batería de cosas para utilizar. Estamos hablando con Ricardo de Zeta, que es el limpiador de escenas del crimen, y bueno, vayamos a las preguntas que supongo yo... Ah, eso lo viste, ese caso de una ballena que estaban ahí, no sé qué es lo que estaban haciendo, pero de pronto explota. Ah, bueno, pero eso es un gas. Oh, claro. Eso es un gas. Salió corriendo. O sea, esa ballena, por la forma, está inflada, estuvo en la playa un par de días, por lo que veo. Y son gases, o sea, ahí no lo vimos, que también tiene un flotador, ¿no? Supongo los pescados también tienen un flotador, quedó obturado, ahí le han querido perforar. ¿Te pasó algo? Ah, vos llegás cuando no hay cuerpos, ¿no? O a veces No. Cuando hay cuerpos ni nunca entro. Nunca te explotó porque, nada en la cara, digamos. No, pero termina salpicado igual. Sí, sí. O sea, si explotó el cuerpo, dije, no, vos le preguntás, ¿qué hay en las paredes? Unas gotitas como de humedad. No es gotita de humedad, es ese exudado que vos le pones la lupa y es esa grasita con un poquito de sangre que tiene un color especial porque está al aire libre, es porque explotó. Y salpicó hasta el techo, la cortina, el techo y el taparroyo y todo lo que está alrededor. Bueno, todo eso tenés que limpiarlo, pero todo eso es patógeno. O sea, cada gotita microscópica de eso es ese tipo de explosión que acabamos de ver ahí. Eso es patógeno. ¿Y vos trabajás con qué? ¿Con microscopio? No, pero lo ves, y no lo veo yo, lo ve mi señora, que como mujer es más meticulosa. O sea, yo voy a lo pesado. Viejo, te olvidaste una gota acá en el techo, ¿eh? Claro, o sea, ella va, revisa, de vuelta, o sea, a veces acá la estufa, te confiaste, vos la desarmaste y adentro te ganaron 2 millones de gusanos. O sea, que vos no solo tenés que saber eso, sino que tenés que saber de gas, de plomería, o sea, estufa, o sea, de tenés que llevar aire acondicionado, perímetro, a veces tomás luz de la calle porque no hay. O entras a ese lugar y pones la luz y voló todo. No me pregunté si por qué, es de suponer que la intensidad traumática y emocional que se vive ahí es una energía también. Cuando entras, ya sea con el fiscal o la familia, vas a poner la luz y explotó todo, o volvés a poner la lamparita y explota. Entonces, y hasta un día antes todo eso funcionaba, entonces tenés que tener preparado cables, lámparas, pelar cable y a veces sacar luz directamente de un vecino o de la calle para poder tener luz y fijarte, porque si no viste bien un rincón, que me ha pasado, o sea, no hay luz, no le da importancia, sacas una foto y vos decís, esto es un trabajo de 2 horas, lo que vos no viste es el resto, que el que cae se muere de una forma y chorreó 7, 8, ¿qué tal? Hay unas fotos por ahí en internet dando vuelta, y corrió 7, 8 metros, más después el arrastre del cadáver que te hacen los bomberos, porque no tiene otra forma de sacarlo, y tenés que sacar la puerta, desarmar los muebles, las estufas, porque cuando hierven los gusanos se meten en cualquier lado, y bueno, tenés que sacar todos los muebles, desarmar los muebles, los roperos, la estufa, después la tenés que volver a conectar, las camas, o sea, tenés que desarmar todo. ¿Tu gasto cuál es? ¿Tu inversión cuál es? ¿El producto químico? Los químicos, los trajes de teflón, los equipos sanizadores. ¿Los trajes se limpian o se usan y se tiran? No. ¿Se usa no, y se no porque estás, o sea, terminás enchastrado siempre porque trabajás, rodilla al piso. ¿Y cuánto cuesta un y traje? Y en un baño. Y ahora cada traje de teflón estará 150, 200 pesos los buenos. Los buenos. O sea que es un buen curro el que tenés, ¿no? Y si, como curro, sí. Alguien tiene que hacerlo, te invito, si querés venir, vas a ver cómo subir la tarifa enseguida. Lo haces con tu señor y nada más, ¿no tienen nadie que los ayude? No, ni nadie. O sea, si bien hemos preparado gente, o sea... quieren robar el negocio. Lo veo, no, pero negocio siempre para todo el mundo, pero o sea, a veces me gustaría recomendar a alguien. Lo que pasa que decir una cosa y la otra es entrar. Porque sí, a veces te tiemblan, ¿no?, las piernas. ¿Qué es lo peor que viste? Y si se puede contar. Muertos obesos con 1 mes en la cama. Y casa con ¿un humedad. ¿Un mes de muerto? Sí, sí. Tipo los 7 pecados capitales. Cuando cuestión mal, de peso. Mal y encima haber pasado una tormenta así como en Capital y haberse inundado. Y dudar porque... Y bueno, fue la primera vez que... temblequeé y fui solo, o sea, fui días anteriores para poner luz y esa habitación siempre la dejábamos para lo último. Hagamos todo alrededor, porque era un gordo, no hacía nada en la casa. O sea, lo que hacía era pedir delivery y tiraba todo. ¿Gordo de cuánto? ¿150 kilos? Más, sabe más, porque hubo que sacarlo con colchón y todo. O sea, claro. Se fue... y todo lo que se tiró en el piso, más la inundación. O sea que vos me hablás de un gordo que vivía solo, pedía delivery, le dio la llave del delivery y comía y tiraba ahí. Sí, y tiraba todo. Un gordo va. Y de ir al baño. Divino, ¿viste? ¿Iba al baño el gordo no? No, sí, estaba todo arruinado eso. Los gusanos se arruinarán. O sea, ahí hay en Facebook la foto de inodoro y te pones, ves ese inodoro y te pones a llorar. Y vos decís, no. Busquemos esa foto. Claro, es piel, por favor. Es piel, es cuero cabelludo, o sea. Y bueno, ahí sí, fui un domingo a poner luz, que sacamos luz directamente. Pero el gordo ya no estaba cuando fuiste. No estaba. Menos mal. Lo que quedó, el desastre. No tenía familia el tipo. Sí, la familia aparece, como se acostumbra, aparece después porque... Cuando la casa está limpia. Cuando la casa está limpia porque nadie quiere entrar, o sea, es la realidad. ¿Y vos cuando te vas, terminaste tu trabajo y te vas? ¿Queda olor en la casa? ¿Qué depende queda? En la casa del gordo. Vos tenés días. Ahí estuvo todo el mes, más o menos... Quedó la habitación llena de agua, con medio metro de colcha frazada y ropa que fueron dejando los bomberos, o sea, para pisar todo eso. El tema era levantar eso y tratar de ponerlo en bolsa. Y es, bueno, fui a levantar así, o sea, al ver lo que había debajo, o sea, temblé, pero ya no podía, ya había cerrado trato y el precio, o sea, ya no podía... Pero era como para, si dejo así, les sugiero que prendan fuego a la casa y no vengan nunca más. Bueno, hubo que enfrentarlo y nos llevó 3 días de trabajo poder entregar el lugar. Y esa habitación quedó para los últimos 2 días, porque entrabó. ¿Y ahí tu esposa no te dijo, amor? No, ¿qué vas ahí? No hablás. No enganches ese telabur. No, sí, te putea. Porque ¿cómo vas? Claro, porque hay lugar... O sea, es muy estresante y te va a llevar mucho tiempo y muchos viajes para disponer de todos los elementos que... ¿Dónde vos estás se desecha sacando eso? Cohabitat, que es una empresa que va a todos los hospitales, se lo junto todo en casa, lo llamo por teléfono, mando un camión y se lo lleva. Y me levanto un acta y que coincide con el número de causa y lo incinera. Y bueno, eso es el trabajo, como decía. Eso, al quemarse, ¿no provoca ninguna toxicidad? Es como cremar un fallecido, o sea, se supone que tienen una trampa de agua para el humo y que no contamine, o sea, es como una cabina de pintura que esos vapores que contaminan pasan por una cámara de agua. Ellos harán lo mismo. Uh-huh. No presencié nunca ni sé dónde lo hacen, pero se supone que es el tratamiento que le tienen que dar. ¿Y con tu mujer, cuando llegan a la noche a tu casa y cenan juntos, hablan de laburo? Sí, cena. No, al otro día, no. No. O sea, se termina el trabajo. ¿Tienen hijos? Mi hijo, el abogado, que es el que maneja la parte legal antes de ingresar. O sea, no te acompaña a ningún lado de eso. Ni loco. No, ni en figurita. Voy con mi esposa y, o sea, sencillo, o sea, subimos a la Ranger, escriben a todo volumen... Y parar, tomar una gaseosa porque estás... O sea, no tenés ganas de manejar, ni tampoco tenés ganas de hablar. ¿No es perjudicial para tu salud estos efluvios que respirás? Bueno, todo, porque siempre estás con esa alergia y productos químicos, y alérgicos. Productos químicos con mucho amonio cuaternario para desinfectar el ambiente, soy alérgico. ¿Y entonces? Y vivís estornudando, al otro día te quedás afónico, al tercer día ya recuperaste la voz. ¿Pero no deja secuelas graves esto? No se sabe. Nos vamos a morir todos, o sea, si te pones a ver, o sea, es más, no es tan embromado. Más embromado sería si uno, por descuido, quedás electrocutado en lugar de ello, o te caes, o te salpica. ¿Qué puede pasar? Porque las gotas es como la ley de Murphy. O sea, vos tiraste un pullover lleno de sangre o fluido cadavérico, se escapó, y vos ves la gota como las películas que ponen, y vos ves la gota así, y vos decís, no, cae allá. No cae allá, cae acá, entre el lente, o te queda acá. Y peor era cuando fumaba, que estaba en esos lugares hechos por la tensión, o sea, estaba con el guante ensangrentado y se agarré y me quedaba todo, bueno, ahí sí, me retaban porque... Claro. Y cuando iba al médico cada tanto, porque te das la tuberculina, o sea, tratás de cuidarte y no tener accidentes. Porque si vos te cortás con un scooter, una herramienta, cuando estás cortando un colchón lleno de gusanos, tampoco es muy saludable, puede ser peligroso. Ahí no te das cuenta, ¿no? Porque a la semana te moriste una hepatitis A y vos ni sabías, porque nadie te dice cuál fue la realidad o la historia clínica de ese paciente o de ese muerto. Porque a veces vas y encontrás miles de remedios. Te da las claras cómo vivía, por qué murió, por qué se suicidó, si estaba en tratamiento, si era higiénico, ¿no? O sea, lo que toma, lo que hace, o cómo está la heladera, limpio o no, te da una pauta de lo que pudo haber pasado, quién pudo haber sido el asesino. La pauta es una composición del lugar. Eso debe ser atrapante, me parece. Y a veces tocas el tema. O sea, porque vos, siendo policía, y mi señora ya habiendo ido tantas veces, este cobró una trompada acá, dio la vuelta por allá, ese tipo de mancha es una trompada, es una epistasis nasal terrible, se quiso cubrir, se quiso meter en el baño, y vos vas siguiendo, o sea... Pero aparte te debe pasar que a lo mejor conoces a la familia y decís, no me gusta el hermano de este tipo. ¿O no? No, tratás de... Mi señora trata de contener. O sea, no darle... No te puedes poner a dictaminar eso porque... O sea, más de una vez estás trabajando y la familia se agarra trompada. ¿Sí? Y sí, se pasan factura. O sea, no siempre alguien fallecido hace que todos seamos buenos y nos demos las condolencias. Se pelea. Y se pelea mal y uno tiene que decir, mire, o salen del departamento, salen del edificio, peleen en otro lado o... termino con la limpieza y me retiro. O maten a otro que tenga... Claro, mate, porque vos estás, o sea, hay situaciones que están caminando arriba de la sangre y no te dan tiempo a limpiarla, porque es la realidad. Hay parientes que están, que vos le exigís que estén, por la sencilla razón de que se piensan que todavía está el millón de dólares. Claro. O el Rolex. Y vos le decís, mire que antes que lleguemos nosotros, si bien nosotros revolvemos cosas que los demás no tocaron, acá ya dieron vuelta a la casa. ¿Nunca encontraste nada raro? No. Nadie se queda con nada que no sea suyo, me imagino. Ni la policía, ni los bomberos. No, yo no entro con ellos. Ahí todo el mundo se pelea para patear la puerta primero. Bueno, no es mi tarea esa. Mi tarea es que después lo que quedó... O sea, yo tengo que tratar de que quede higiénico, porque la gente dice, voy a alquilar o vendo. Y bueno, y esos temas a veces salen, pero... No te quitan el sueño ni tampoco te vas a comprometer emocionalmente con esas situaciones. Si no vivís. ¿Tomás notas, por ejemplo? ¿Se te ocurrió escribir un libro? ¿Lo has hecho? No. Hay cosas que ya son tan normales. O sea, que hay fotos que la he sacado porque eran demasiado pesadas. O sea, demasiado. Y aparte, tener la computadora llena de... O sea, saco fotos, o sea, voy, grabo. O sea, por una seguridad jurídica y a veces... por curioso, por la situación que hay alrededor, porque es interesante. O sea, situaciones de suicidio son interesantes. La forma que utilizó, cómo... ¿Cuál es la forma más común entre las que te tocaron a vos? Tiro en la cabeza. Tiro en la cabeza. Envenenamiento, casi ninguno. Ahorcamiento, sí, son muy más sofisticados, o sea, llevan más tiempo en preparación. Y si no, el clásico tiro en la cabeza, o el que se quiere pegar a dos porque duda y a veces le sale mal y se tiene que pegar otro. Y bueno, esos son casos sucios, como les llamo yo, que son caros. Pues bueno, es lo mismo un tiro en un dedo, claro, que un tiro en el medio de la boca. Te manchó todo. Con la velocidad de un arma que casi siempre, o sea, no te usan un 22, te usan un 38. O sea, con semejante, para asegurarse, una escopeta con semejante bala. Es un festín que tenés que limpiar porque tenés que empezar a sacar cuadrito por cuadrito. O sea, vos lo tenés que volver a poner, no puedes tirar el cuadro. O sea, yo tengo que limpiar y dejarlo. ¿Queda, si una persona se pega un escopetazo, queda algo de la cabeza? No, depende a qué nivel. No, es la calota craneana, o sea, se abre y encontrás pedacitos de huesito porque lo desmenuza. O sea, estamos hablando de un cartucho 16 con tantos perdigones adentro. O sea, explota. Entonces, cuando abre, o sea, siempre salen, o sea, desparramos un par de huesitos. ¿Guardás souvenirs, un diente, una cosa así? ¿Dientes? Sí, que encontré. ¿Pero guardás, digo? ¿Coleccionás? No, ¿para qué quiero un trofeo de eso? No sé, qué sé yo. Sí, sería de Nazarena Bell, alguna modela todavía, ¿viste? Una modela, me hago un cuadrito y lo vendo. Pero no, ¿para qué querés? ¿Te tocó alguna casa de algún famoso, de parientes de famosos? Y hubo hechos delictivos de gente, sí. Sí, que... ¿Alguno de los casos que trascendieron en los medios? Sí, un montonazo. ¿Pituto? ¿Belsunce? No. Ese ocurrió antes, yo no tengo nada que ver. Ahí fueron a limpiar antes de sacar el cuerpo. Te la perdiste. Sí. Claro, no, ahí no, por eso me cuido, ¿viste? No, ahora que haya sucedido después, sí, no, pero esos casos que estamos en Argentina hay que cuidarse, hay que si no... Te involucran instantáneamente. Ay, son todos rápidos acá en cualquier momento, apareciste una foto y se llevó el cadáver él, ¿viste? Claro. Y vas preso. ¿Con qué, te, digamos, te queda olor a vos en el cuerpo? No, te lo llevas puesto en la nariz, o sea, tirás el traje, lo metés en las bolsas rojas. No obstante eso, igual, el cabello y todo, o sea, sabés que tenés que bañar. O sea, la primera que baja en chancleta y la tiro de la camioneta es mi esposa. Baja en casa y va directamente a la ducha, a desinfectarse, a bañar. Yo me llevo la camioneta, entro al laboratorio y tengo ahí la otra parte del tema que te lleva un día o dos desinfectar la ruedita, las mangueras, los enchufes, las espátulas, o sea, los borseguí, las botas que usa ella, porque vos podés usar polaina. Sin cámara de frío, supongo yo. Sí. Y no puede sacarse el olor del cuerpo. Me parece que es muy... Es algo psicológico. Más, es medio sugestivo el tema, o sea, no. Yo me decís de la ropa o la habitación, le digo, bueno, que use un equipo sonizador, o que lave con cualquier amonio cuaternario que puede ser. Pero debe ser una sensación que le queda a uno. Pero la sensación te queda y se dispara a nivel inconsciente con ciertas comidas. O sea, todas las comidas, después de un par de horas, al contacto del oxígeno, oxidan o producen bacterias. Un queso. Y es similar. Y te remiten Te remiten por el gas, el metano, el sulfuro que produce, el hidrógeno sulfuro. Es muy similar al queso, a la pizza y a la mugre normal, y produce el mismo olor. O sea, lo produce un cadáver como lo puede producir una cloaca o lo puede producir un gato muerto. O sea, y eso te queda grabado y detona. Y si encima te gana la sugestión, que es lo que digo, no involucrarse emocionalmente, te persigue 15, 20 días, un mes. Claro. Si no, lo podés parar ahí, ¿viste? Hay que darle al perfume también, ¿viste? Porque eso es importante. Ven, dale perfume. ¿Y te pasa de tener sueños o pesadillas con tu trabajo? No, ya a esta altura, o sea, tenés un equilibrio. Por eso me castigo con Creeden y es música, o me pongo a bailar rock solo. ¿Tenés una pista de baile en tu casa, es verdad? Sí, no entré nunca más el auto y... Y bueno, empecé a poner una luz, después puse la bola, después puse la máquina de humo, después me compré un equipo, después compré otro equipo, y bueno, y se arman. Pero no y si solo, no hay sí. con quién hacer baile, bailo solo. ¿Baila solo? ¿Te gusta el rock and roll, Ricardo? Me gusta el rock de Creeden, todo ese tipo de cosas, sí. Y entonces no tengo problema en bailar una lambada, una cumbia. Y bueno, solemos hacer cada tanto lo que llamábamos en mi época un asalto. Y bueno, cada uno de los amigos se dedica a cocinar determinada cosa y... Y es todo tipo de música, desde los 70 hasta la cumbia villera, porque también me gusta. Pero para sacarme de la cabeza determinadas cosas, como Creeden, Scorpio, o sea, y me gusta, y tengo mi boliche y me va. En la camioneta vas con Creeden siempre. A full, me pueden tocar bocina, no paro, ni que me siga toda la Policía Federal. O sea, yo tengo ya la mentalidad ahí. CD, cassette. USB. CD o el CD chiquito con todos los temas de Creeden, ¿viste? No me voy a poner ahí un tema de Sandro o algo que me... Nada, es que cuestión es estar hot. Ese es tu desenchufe, digamos, o ahí empieza tu desenchufe. Ahí, después, en laboratorio, o sea, seguís, aunque estés cansado, tenés que desinfectar todo, y después lo mismo, vas, te bañás y... a tomar algo y no toques el tema, y si se puede almorzar o cenar... Algo que no recuerde ese tipo de olor, o sea, no poder hacer un asado. O sea, tiene que ser algo frugal, tranquilo, y al otro día después ya te das el gusto, ¿viste? ¿Por semana cuántos trabajos puedes llegar a hacer? Y ya... ¿Dos? Dos, pero no, yo tomo uno. ¿Uno por semana? No, porque no, o sea, no tengo 30 años y es febril y es estresante. Porque vos no podés estar todo el día ahí porque la gente también se tensiona. Ves, mira, le agarran los recuerdos... Dice, me voy al bar de la esquina y vengo. Y vos te encontraste con otro problema, tocaste un zócalo y se desprendió el zócalo. Y atrás del zócalo encontraste más mugre, que no es la que vos fuiste en IP, pero vos tenés que entregar la casa encerada. O sea, bien, te encontraste con otro problema. Entonces, tratás de hacerlo rápido, seguro. Entrás y salís de la escena mil veces, porque tenés los elementos en cajas grandes con ruedas y tenés que tener el secador, el espátula, el destornillador... la probeta, y porque por ahí hay cosas donde he probado el luminol para ver si es sangre, o sea, por inquietud mía, o sea, pruebo y trato de ver nuevas líneas de productos de última generación, como para no tener que usar productos alcalinos normales o ácidos, y pruebo y me gusta jugar, y si no lo soluciono me lo llevo a casa, me llevo el pedacito de grasa, el gusano y la sangre, y ahí después, bueno, haces una serie de pruebas y jugás a Neurus. Claro, y cuestión de darle solución rápida cuando te encuentres con el hecho, o sea, te puedes, mire, yo tengo esta mancha, haga tal cosa. Hay gente que te consulta, tengo una heladera que se pudrió así, no, tírala. Nosotros tenemos la de Mili, lo podríamos llevar a... Sí, hay que ver si le sacás el olor, porque si le ganó la fibra de vidrio adentro de la heladera, o al pobretano la sacás más, ¿viste? No, él suele dejar frascos que por ahí con el frío se congelan y quedan adheridos al fondo. Quedan ahí con de la hecho piedra. Tiene una mostaza del 2007, posta. Bueno, está bien, hace una salchita. ¿Se puso verde? No sabemos todavía, ¿viste? Tenés una vida de película, Ricardo, no sé, lo sabés, supongo, es una referencia obligada, porque la gente que no accede a este mundo al que vos accedés cotidianamente, lo vive solamente a través de series o películas. Y sí. ¿Vos mirás series? Digamos, ¿te gustan las series de asesinos seriales o de policías científicas? Te informás, no, lógico que te ¿Qué mirás? Te informás, todo lo que sea CSI, o sea, todo ese tipo de películas. ¿Dexter? ¿Veías? Dexter, ahí está en la revista, ahí estoy con la mano, fíjate, la última nota en la revista grande, esa mano no es mía, es blanca porque es de la periodista que se descompuso, da la vuelta, la otra página. ¿Se descompuso? Se descompuso, entonces al fotógrafo se le ocurrió la idea, ¿no? Volvé para... ahí está, ahora, pasó una hoja más, ahí está ese, otra hoja ¿otra? Más, a ver... Esa mano es de la periodista que se descompuso y es blanca, parece como Dexter en la publicidad. Está así. Entonces no tuvo mejor idea el fotógrafo para poder gastar a la periodista. Dice, acá tenemos la mano de la que hizo la nota. Y es blanca así porque estaba descompuesta. ¿Se descompuso por lo que vos le contabas o porque fue a ver? Porque hicimos ensayo con sangre en el piso real, con sangre real, y cuando... sintió ese olor dulzón, le dijo, esto es sangre. Y le dije, ya... aflojó la nota. Aflojó la nota. Y... de todas maneras, Dexter no... no, ese no es un asesino. Ese no, claro. Ese su laburo aseguraba... en la policía. Claro, su laburo en la policía era analizar los la escena del crimen. Para él, pero no limpiarlo. Tenía justicia. La justicia la hacía él, claro. Y limpiaba la sociedad de asesinos. Y tomaba todos los recaudos para que no queden huellas. Uh-huh. En eso era la especialidad de Dexter. Al revés, yo trato de limpiar, o sea, lo que ya está, no me llevo ningún cadáver puesto. A mí siempre me pareció que no era una buena idea la forma que tenía Dexter de deshacerse de las partes de cuerpo, ¿no? Porque él mataba a una persona, después la cortaba en pedazos, la metía en bolsas y la tiraba en un lugar en el mar. En el mar, hasta que apareció hasta una. Que aparecieron todos. Bueno, lo interesante es que los congelaba para que no sangre. Claro. Es como cortar una vaca, si uh-huh. Se congelada, no... Ahora, si voy a matar una vaca y tengo que descuartizar con sangre caliente, fíjate que es otro tipo de choque emocional. Bueno, él hace eso, los congela, los fragmenta y después que se lo coman los pescados. Ricardo, muchas gracias, la verdad es que es muy interesante. Bueno, les agradezco a ustedes por la nota. Me estoy por desmayar. Ricardo de Zeta, limpiador de escenas de crimen en Doblar. We'll be right back.

sábado 28 de diciembre, Alma Fuerte, Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, con Jesús. Argentina Comic Con te presenta la fiesta Preview Night. Jueves 12 de diciembre en el Teatro Vortrix. Proyecciones exclusivas, shows de stand-up, regalos increíbles, sorteos, flashback en vivo y show exclusivo de Miranda. Vení a divertirte y empieza a disfrutar de Argentina Comic Con. Fiesta Preview Night. Teatro Vortrix, 12 de diciembre. Entradas por Ticketek. Las despedidas de año son con El Bono. Sábado 21 de diciembre, Teatro Flores, 20 horas. Mucho más lejos queremos llegar. El Bono. Y no puede tener tanta magia. Puntos de venta en Ticketek y en los lugares de siempre. El Bono. Sábado 21, Teatro Flores, 20 horas. Fin de espacio publicitario. Cuando pasó por ahí, no había más que decir. No sabía qué iba a hacer, pero no hay nada que perder. Que ahí viene, porque sé lo que tiene y no puedo esperar. Forma de hablar me hace querer cambiar, pero no escapar. No puedo esperar a empezar, porque yo quiero escuchar cuando hace algo como exclusivo Vortrix Rock en conexión con Vortrix.com. Escuchamos algunas canciones después de la interesante entrevista con Ricardo DZ. Lo más jugoso lo dijo fuera del aire y te digo, voy a guardar esta tarjeta que me dejó, ¿eh? Creo que va a hacer falta en algún momento. Es nuestro nuevo amigo Ricardo. Nuestro nuevo gran amigo Ricardo DZ. Habíamos escuchado a Creedence AC/DC recién, las diferencias con AAA, y estamos viendo imágenes de Metallica en la Antártida. Estamos comunicados con Gallo. Gallo, ¿estás ya de regreso? Sí, estamos regresando, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Vos estás en el barquito? ¿Qué tal? Bien, la verdad es que un regreso bastante tranquilo hasta ahora. Ya estamos a la altura del pasaje de Drake, donde fue la parte más complicada de la avenida, digamos, donde había olas realmente grandes, pero Hoy no, hoy está bastante tranquilo el mar, apenas se mueve un poco el barco, pero nada grave comparado con lo que experimentamos a la ida. Según recuerdo lo que contaste ayer, Metallica ya no está con ustedes. Correcto, Metallica ayer a las 2 de la mañana dejó este barco, que estaba anclado frente a la base Frey chilena, y tuvo un lindo gesto. Tanto James como Trujillo estuvieron en el bar hasta esa hora, llamando, bebiendo. James incluso no se quería ir cuando uno de los Robles le dice, bueno, Gil, vamos a buscar tus cosas, frente a la hora de partir. Y dice, no, en serio, me quiero quedar un ratito más. Así como que viene, que le estaban quitando su jardín de infantes. Y después, a último minuto, subió Lars, le dio la mano a todos los fans, se despidió de cada uno, agradeció, y bueno, ya ahí sí, cada uno subió a un gojón que lo trasladó hasta la base, y a partir de ahí ya subían a su avión y de regreso a casa. Pero hasta el último minuto, digamos que gran parte de Metallica estuvo compartiendo algún momento con los fans y con la gente que está acá. ¿Se vivió algo del tipo que no se corte en Buenos Aires? Sí, como el dolor de la despedida. No de manera manifiesta, pero hay, viste, como una especie de nostalgia de, bueno, esto se está acabando, las burbujas se van a reventar y cada uno va a tener que volver a su vida. Entre los fans han hecho ahí como una cadena de Facebook para seguir manteniéndose en contacto. Lars ayer cuando se iba dice, bueno, nos vemos la próxima, y alguien le dijo, ¿y cuándo va a ser la próxima? Y dice, no sé, veremos, pero al menos va, una cosa así. Hay como una sensación de nostalgia porque se está llegando al final de esta aventura. Están en el duelo. Bueno, todos tienen una sonrisa. Sí, la verdad que es una gran experiencia y supongo yo que ahora estás como más relajado, tal vez, ¿no? Es como que ya pasó la euforia del concierto y la expectativa durante el viaje previo y ahora, imagino, estás un poco más relajado. Sí, ahora ya todo relax, es descansar, poder recuperar algo del sueño que no se pudo tener en estos días, y de a poco ir masticando lo que fue el show, lo que fue la experiencia, lo que fue llegar a la Antártida. Recién en la sala de proyecciones que tiene el barco vimos el show completo, había visto un pedazo ya, pero por ejemplo los fans y mucha de la gente que trabajó aquí no lo había visto entero, y bueno, ahí, como ocurrió aquella vez que se proyectó en Vortex, la gente agitaba, aplaudía, cantaba un poco los estribillos, aún mirando la pantalla, ¿no? Y bueno, muchos buscándose ahí entre la gente que aparecía en la pantalla y viendo cuáles eran sus reacciones mientras la banda tocaba. Gallo, ¿qué podés ya sacar una conclusión de lo que pasó estos días? De lo que significó para vos, al menos. Realmente creo yo que es difícil identificarse desde acá con lo que debe haber sido estar allá. Sí, yo creo que es difícil, incluso para mí era difícil imaginármelo cuando venía, y la conclusión es, por un lado, la satisfacción de haber podido conocer la Antártida, algo que yo siempre había soñado, aunque sea un pedacito, y por el otro, ser consciente de que, bueno, todos los que estuvimos aquí formamos parte de un evento histórico, que por ahí algún día alguien lo repita, alguna otra banda, pero no está lo mismo porque, bueno, esto fue la primera y se demostró que se puede hacer, que se puede transmitir bien, digamos, desde la Antártida, aún con todas las complicaciones que tiene este lugar. Y a nivel personal me llevo una experiencia gigante. La verdad que cuesta encontrar palabras para describirlo, pero no solo por lo musical, digamos, no solo por Metallica, que es una de las bandas que más me gusta a mí también, sino por toda la experiencia de convivir en un barco durante tantos días, de conocer un lugar que te rompe la cabeza, que es muy difícil de describir, y todo el tiempo estás mirándolo para tratar de abarcarlo y tratar de llevarte algo más visualmente. La verdad que es un evento único para todos los que estuvimos aquí, incluso para la misma gente del barco, que labura mucho en este lugar, en este continente, fue totalmente inesperado, distinto, y fuera de la rutina diaria de esta gente que labura de un barco durante 5 o 6 meses sin bajarse. La verdad que yo creo que cada uno a su modo ha vivido una aventura única y nos llevamos un gran recuerdo y una gran experiencia. ¿Sabés que el año que viene me parece que vas a volver a la Antártida porque hay un humo dando vueltas? Esto es un estreno que te estoy tirando, Gustavo no sabe de qué hablo y me mira con cara como de que estoy loco, pero esto es real. Se viene el piberío en la Antártida. ¿En serio? No, ¿en serio? Sí, vas a volver, gallo. Bueno, ojalá. Ojo, ¿eh? Igual vamos a tener un adelanto la semana que viene, así que... Ya, bien. ¿Vos cuando ponías pie acá el sábado, me habías dicho? ¿Cuándo era que volvías? No, nosotros estaríamos llegando mañana a la mañana a Ushuaia, entre las 6 y las 8 de la mañana, y ahí yo al mediodía ya tengo vuelo, así que estaré llegando a las 3 de la tarde a Buenos Aires como mucho, como muy temprano, digamos. Depende un poco también de a qué hora lleguemos a Ushuaia, pero está previsto que no haya mayores contratiempos. Hace unos 10, 15 días que estás fuera de tu casa, ¿tenés ganas de volver? Digo, más allá de ver a tus hijas, ¿tenés ganas de volver o tenés ganas de seguir boludeando? No, la verdad, digamos, poniendo la cuestión personal de lado, de obviamente ver a mi familia, a mis hijas, que eso obviamente uno siempre tiene ganas y cuando hablas por teléfono te hacen saber que te extrañan, digo, qué sé yo, la Antártida es un lugar tan grosso que en algún punto dije, la verdad que me quedaría un tiempo más para pasear, para hacer otro tipo de excursiones, ¿no? Digamos, si hay que marcar algún detalle mínimo negativo de esta aventura es no se pudo hacer lo que se hace habitualmente en este barco, que es bajar muchas veces al terreno, navegar en distintos lugares, conocer distintas partes de Antártida, porque bueno, todo estaba sujeto a la logística del show y de la banda, y la verdad que me entusiasma poder, digamos, poder planear un viaje de aquí a algunos años, no es algo barato de hacer obviamente, pero bueno, capaz que con tiempo y ahorrando un poco se puede y lo repetiría sin duda. ¿Sí? El concurso que hizo Coca-Cola Cero acá en la Argentina se replicó en otros países de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo fue esa convivencia? Bien, sí, los ganadores, digamos, en cada país Coca-Cola tuvo una estrategia distinta. Por ejemplo, en Argentina lo habíamos visto nosotros hacer algún tipo de prueba a cumplir. En Colombia, por ejemplo, era simplemente mandar etiquetas de Coca-Cola en un sobre. En Costa Rica también era de otra manera, en México incluso de otra manera. Y la verdad es que la convivencia fue muy buena, tanto entre los fanáticos como entre nosotros los medios con distintos colegas de otros países. Los fans tienen ese vínculo común que es Metallica, digamos, y que viven para eso prácticamente. Entonces, bueno, intercambiando anécdotas, músicas, fotos, se están pasando todos entre sí las fotos y los videos que han recogido durante el show. Y la verdad que entre los medios también ahí quiero destacar que hubo mucha camaradería, sobre todo en la parte de las notas, que eran notas compartidas. Entonces, para no atosigar por ahí tanto al músico, cada uno poniendo su cámara, había medios que ponían directamente su cámara y después repartían el material, y sin interés, digamos, sin celos, sin pretismo, todo se comparte y todo se hace al mismo tiempo y entre todos, y tratando de darnos una mano entre todos los que estamos acá. Gallo, te mando un abrazo, bueno, te esperamos pasado mañana, supongo, aquí en la radio, y lamentablemente, después de tantas alegrías que viviste durante todos estos días, primero con Non Palidez en México y después con Metallica en la Antártida, tengo una mala noticia a modo de cierre y quiero que te quedes cavilando al respecto, porque no todo es alegría en tu vida. Después de 11 partidos invicto, perdió Telmito ayer, Gallo. No. ¿Esto sabes qué quiere decir? Que murió, murió el señor Alitas. Sí, hoy le entregué, le devolví la camiseta que me había regalado, me corté las alas, tengo las cicatrices, y bueno, se terminó una historia de amor. Es el fin de la era. Se sacó las alas, loco. Los libros de la historia hablarán de este momento. Así que mientras vos seguís con tu boludez de Metallica, estamos muy preocupados. El mundo sigue girando y tiene problemas mayores, claramente. Gallo, un abrazo hasta el jueves. Dale, un abrazo grande para todos y saludos por ahí. Adiós. Era Gallo ahí a bordo del Ortelius, ya de regreso mañana en Ushuaia y a la tarde en la Argentina, en Buenos Aires. Vamos con Tres del Indio. Lo habíamos prometido hace un rato, pero bueno, las cuestiones del programa nos fueron llevando por otros lugares. Vamos a escuchar tres canciones del nuevo disco del Indio Solari que mañana sale oficialmente a la venta. Se llama Pajaritos, Bravos Muchachitos, lo estrenó Mario ayer y estuvimos repasándolo también en Doble Nada. Las canciones que elegimos son el track número uno, que se llama A los pájaros que cantan sobre las selvas de Internet. ¿Qué nombre? Siempre tiene esos nombres creativos, ¿no? El Indio Solari. Tatú. Chau Moicano. Y Babas del Diablo. Esas son las tres canciones que vamos a escuchar del nuevo disco del Indio Solari, exclusivo Vorterix. Música.

Sí, obviamente que sí, sí, ahí estuve hablando con Willis, el tema de los muchachos, cómo hacen para participar, voy a participar y yo no sé, no tengo mucho manejo de Photoshop, por eso trato de al menos demostrar lo que más pueda con la foto y, mi, y la... La fotógrafa que es mi hermana, me ayuda siempre. Tu hermana es quien te saca la foto, ahí sí. Están las pantuflas. ¿De qué es esa donde las pegaste? Me las trajo mi mamá en un viaje que hicieron con mi papá, me las trajo de regalo. ¿De Estados Unidos? No, aquí a Estados Unidos, se fueron de paseo a un shopping y bueno. ¿A qué paseo de un shopping? Por Bragado, en Bragado. ¿Se fueron a un paseo de un shopping en Santa Fe? ¿Vos sos de Santa Fe, Santa Fe? No, yo soy de Galvez, Santa Fe. ¿De Galvez? Pueblito. Gobernador Galvez. ¿Cómo? Gobernador Galvez. No, Gobernador Galvez está cerca de Rosario. Esto es Ciudad de Galvez. Ah, mira. El otro sería Villa Gobernador Galvez, que está cerca de Rosario. ¿Pero aquí se tomaron un micro? ¿Fueron a un shopping de...? No, porque... ¿De vacaciones? Fueron en el auto a pasear a Santa Fe y fueron al shopping y me Pegaron pantufles. Pegaron pantufles que, bueno, me trajeron la gloria por llegar a poder estar acá, que no lo puedo creer, la verdad. Pensar que por esas pantuflas estás acá. Estamos viendo alguna de las producciones, mira, leyendo El Circo de Rock con la remera de Jim Simmons que tengo yo. Sí, es buenísimo. Es buenísimo. Está el viernes último. Nos vemos el martes. Igual, las pantuflas con los gemelos te hicieron famoso, realmente. Pues esos gemelos, los segundos que tenés son... Las patitas. Hoy se trajo pantalón largo. Lo que pasa es que, bueno, todas mis fotos entonces a partir de ahora también las vamos... Igual todas fueron en pantalón corto. ¿Sí? Claro. Las vamos a hacer. Che, Pantus, escúchame, ¿tenés entrada para Malón el 15? No, lo que pasa es que no sé cómo voy a hacer para... Si alguien me acompaña, vengo, yo no tengo problema. El abuelo está como loco. Bueno, escúchame, nosotros te invitamos. Si tenés alguien que te acompañe, venite y por lo menos la entrada no la agarpás. Buenísimo. Sí, hablamos bueno. Ahora con Willis. Eso sí, el DVD no te lo vamos a poder regalar. No, yo, mirá, gracias, la verdad, gracias. No lo puedo creer estar acá, agradecido a todos los chicos. Soy fanático de Vortex, ya le dije. No sé si es algo obsesivo, pero bueno, no lo puedo creer. Un poco de miedo nos das, pero bueno, no te preocupes, por eso te mantenemos lejos. Soy muy, muy fanático tuyo, a los chicos los sigo. No, la verdad no lo puedo creer. Y bueno, déjame que sea mandarle un saludo a mi cuñado, que es fanático de ustedes también. Nada más, no sé. Estoy muy contento de estar acá. La máscara esa de soldadores de plástico, que es de juguete, por eso no puede soldar nada. Son así. Esto le explico así que se baja. Cuando soldás tenés que bajar y bueno. Sí. Es sensacional. Cualquier tipo que... ¿Sabes quién quedó ciego momentáneamente por soldar sin esa protección? No. Mi primo. El de la Harley, el de Miami. ¿El de Lomo? Sí. ¿En serio? Sí, soldando sin protección quedó ciego. Y sabría, pero habrá dicho como vos, el sol no me hace nada. Y él dijo, con este lomo, ¿qué? No voy a soldar esto. No pasa nada, y quedó ciego durante un par de días, unas horas, no me acuerdo. Mira vos. Así que ya sabes. Protector. Hay que tener cuidado, nada más. Bueno, hoy vas a disfrutar entonces de la Van Premier de 360, el acústico. Sí, es muy completo. Y la entrevista con usted, lo que te quería ver a vos, Olmedo, no lo puedo creer. O sea que vos estás muy entusiasmado porque viniste a vernos a nosotros más que a Malón. Y bueno... significan los dos mucho para mí. Mucho. Ya se vuelve, a las 6 se va a parar. Escúchame, ¿estuviste con los integrantes de Malón alguna vez? No. Te vamos a llevar a que conozcas a los integrantes de Malón. Gracias. Se pone a llorar, para un poco con las sorpresas, en serio. Escuchame, que está tu abuelo ahí, lo vas a preocupar. No, tonto. Está todo bien, un grande, mi abuelo me bancó mucho. Él, mirá, ¿Y le vas a hacer fumar Malón a tu abuelo o se va a tomar un café al bar del lado? Si quiere, yo le pago el café, todo lo que quiera, comemos una pizza, pero bueno, capaz que le gusta, copa, no sé. Si va a llorar, que se saque la máscara, que. No podemos mostrar la cara. Amarillo. Llorá ahí, que se le empaña la visera y la gente se emociona. Ahí se ve, si llora y se le ve, mira. Lo que trajo no te Pantus. Saques, no te saques. ¿Eh? Lo que trajo Pantus. Sí, unos churros. Muy bien. Una bomba. Una locura. ¿Esto qué es? Pastafrola. Sí, pastafrola y churros también. Algo para no venir con las manos vacías. Y mirá, iba a traer alfajores de santafesino, pero bueno, las fiestas arrasaron todo, no quedó más nada. ¿Las fiestas o los saqueos? No, por no, ¿Y qué sé yo? Capaz que estuvieron saqueando alfajores. Llamá a Ricardito, ¿no? Se llevaron todo porque para de regar, qué sé yo, la fiesta, viste, tanto. Pero si falta todavía, ya se llevaron todo, faltan 15 días. Escúchame, fui a comprar peseto la semana pasada, no, me lo tenés que encargar. Anoche fui a comprar costillita de cerdo, y me dicen, no, están para las fiestas encargadas, tenés que llamar. Anda, viejo, déjate de joder. Este país es increíble. Voy a hacer un mondongo el 24 de diciembre. Este país es increíble, Daniel. Hacemos Héroes de la Guitarra, así 49668900. Estamos acá con Pantuflas. Tenés que venir mañana, ruleta, Héroes de la Guitarra. Tenemos plateas y meet and greets con Steve Vai, sí, 12 y 13. Mañana es en vivo acá en Doblorada, en estos estudios, en este mismo estudio en el que está Pantuflas ahora. Sí, las pantuflas quiseras. 49668900. Hola. Hola, Gustavo. Sí, ¿quién habla? Jonathan, hola. Jonathan. Jonathan. Sí, loco, no lo puedo creer, loco. La primera vez que llamo, loco. ¿Sabes que nadie puede creer nada? Es increíble, ¿no? Pero es la primera vez que llamo en mi vida una radio. ¿Hoy? ¿Ahora mismo? ¿En sí, este ahora momento? Mismo. Esta es la primera vez, sí. ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Steve Vai? ¿Tanto? Steve Vai, sí. ¿Vai? Sí, Vai, Vai, que la última vez aclaró que se decía Vai. Escucho la nota, muy bien. ¿Sos guitarrista? Toco algo, no te digo que soy un... que tenga una virtud muy grande, pero... ¿Pero te gustaría hacerlo? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás practicando para eso o no? No, toco por hobby, no toco para... Igual sí, mi idea sí, en algún momento cuando tenga tiempo quisiera poder estudiar, pero... Escúchame, tengo que dedicarle acá el libro a Pantuflas, tirame una línea para empezar, porque no sé cómo arranca. Arranco así, querido Pantu. Me gusta que le quede Pantu, ¿eh? Querido Pantu, ¿cómo sigo? No sé, me mataste, loco, estoy un poco nervioso. ¿Me mataste, loco? No ponga lo que te va diciendo así. ¿Cómo era? Me mataste, loco, estoy un poco nervioso. Estoy... Ojo, que podría ir, capaz que va eso. Poco, lo estoy anotando, ¿eh? Ojo, capaz que va. Nervioso. Los fanáticos como vos me dan miedo. Ahora sigo, ya tengo la idea en la cabeza. Escuchame una cosa, Jonathan. Sí, te escucho, dale. ¿Sabés de guitarristas? Sí. Me gusta. Algo sé. Algo estamos hablando, desde Jimi Hendrix a esta parte, desde Chuck Berry a esta parte, o lo tuyo sí. Es Vai, Satriani y nada más. No, sí, tengo una noción en general. Tony McAlpin. Por ejemplo, me gusta mucho Whitesnake, de por sí, me encanta. Este pibe tiene que participar mañana, claramente. Lo fui a ver cuando vinieron acá, cuando la última vez que vinieron. ¿Te gustó Coverdale? Sí, es un capo. La rompió, ¿eh? Es un capo, la rompió, sí. ¿Dijo cómo se llaman los guitarristas de Wesley? ¿No? ¿Cómo se llaman, sabes? Doug Haldrich y Beach, que no me acuerdo el nombre de Beach. Red Beach, muy bien, señor. Red Beach, muy bien. Una más. ¿Red Beach dónde toca? ¿O dónde tocaba? ¿Dónde toca? ¿Dónde tocaba? ¿Dónde toca? Te doy pistas, por si no lo sabes. ¿Tambiónica? No seas tonto. ¿Podés hablar en serio alguna vez, es que Daniel? Los amo, Gustavo, los amo. No puedo dejar de nombrar. ¿Slotter, Winger o Cinderella? Winger. Muy bien, señor. Estás adentro, no cortes. Este tenemos un tercer finalista. Cuídate, Franchute. Este te limpia, me parece, ¿eh? Qué salto, ¿eh? Ese está bueno para echar oyente. Me gusta más que Megamenchi. ¿Vas a venir el 15, Pebete, en serio? A ver, Malón. Sí, bueno, sí. O sea, tenés la posibilidad de volver y ¿en volver. ¿En qué viniste? ¿Micro? En micro y me paré de mi abuelo acá en Pacheco. ¿Tu abuelo en Pacheco? Mi abuelo vive en Pacheco. Ah, ¿tu abuelo vive acá? En Buenos Aires, sí. ¿Hoy dormís con tu abuelo en la casa de él? De vuelta, sí, porque vine anoche. ¿Tu abuela vive? Vive, pero allá en Santa Fe con nosotros. Ah, tu abuelo que se separó de tu abuelo, no se la aguantaba más a la vieja y vino para acá. Claro, no, vivían acá, mi abuela se fue para Santa Fe. Lo dejó ella. ¿Y él cómo quedó? ¿Triste? No, está viviendo. ¿Tiene novia? La vida. ¿Tiene novia tu abuelo? Sí, estaba juntado. ¿Está juntado? Sí. ¿Le decís abuela a la mujer de tu abuelo? No, la llamo por su nombre. ¿Cómo se llama? Susana. ¿Susana? ¿Cocina bien, Susi? ¿Cómo? ¿Cocina bien? Sí. ¿Es más joven que tu abuelo, Susi? Me mataste, me parece que no. Está bueno, no, menos, por ahí están. Son de la misma edad. De la misma edad. Sí. Ok. Acá seguí, mirá. Me mataste, loco, estoy un poco nervioso. Los fanáticos como vos me dan miedo. Espero no sufrir un atentado. Temo darme vuelta y recibir una puñalada por la espalda. Igual, gracias. Como Mónica Celes. No, nunca, Olmedo. Te rebancamos. Te rebancamos y... Bueno. 4966-8900. Necesitamos al último finalista. Mañana, ruleta, héroes de la guitarra. Estamos acá con Pantuflas. Esperamos la visita antes de fin de año de Cara de Mono y Cara de Pito, ¿no? Ojalá. Y Ellison, son los únicos que están invitados. Ellison está invitado. Hola. Siempre. ¿Quién ladra? Tyler. Hola. Sí, ¿quién ladra? ¿Qué tal, Pablo de Wilde? Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Wilde? Wilde, tranquilo. Ayer tuvo medio complicado, rumores de saqueo, pero al final, solo rumores. La tapamos nomás. ¿Vos tenés negocio? No, yo trabajo, empleado. Yo trabajo, ¿ves? Vos tenés trabajo. ¿Estás contento con tu trabajo? Re contento, sí, no me puedo quejar, la verdad que sí. Aparte, Gustavo, no te quiero mentir, me gané el bajo de Gene Simmons en el programa de ustedes, así que les quiero blanquear antes que nada que soy yo. ¿Qué, sos el que vino con la bandera de Telmito? Exactamente. ¿Cuándo regalamos un bajo de Gene Simmons nosotros? ¿El año pasado? Sí. ¿Cuándo vino aquí? ¿Te acordás que vino con una bandera de Telmo grandota que la desplegamos? Fabrico ojotas y pantuflas y hago también rockeras, mejores que esas, dice alguien acá. Bueno, que mande entonces, queremos ojotas y pantuflas rockeras. Ojalá. Y se las guardamos para pantuflas. ¿Sabés de guitarristas? ¿Sos guitarrista? ¿La tenés clara? Sí, soy violero, sí. ¿Sos guitarrista? ¿Cuáles son tus favoritos? No sé, los que te motivaron a empezar a tocar la guitarra. El que me motivó principalmente Blackmore, después Malmsteen y seguimos evolucionando. Ahora vamos a ir con Winery Dogs. ¿Quién toca la guitarra en Winery Dogs? Winery Dogs, Richie Kotzen. Listo, estás adentro. Vamos, corte, un abrazo. Tenemos a los cuatro finalistas. Nos vemos mañana. Tres y el Franchute compiten por plateas, platino, oro y meet and greets de Steve Vai. ¿Qué pasa, Willis? ¿Quién ganó? Duelo de Bets. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Uf, lamentablemente. Pantuflas. Beto Guasi. Para mí, si participaba Pantuflas, sobre todo con esa grandiosa remera, ganaba. Pero ganó la bolsita de Beto Guasnela con un aplastante número del 69,2% de los votos. No tuviste chance alguna. Ni siquiera con el efecto de el hombre nuclear. ¿Querés? De banco, Beto, te felicito. Tenés otro triunfo. Pantuflas, gracias por venir. Bueno, te quedás hasta que termine Malón hoy. Ya sabes qué canción vamos a... No, ni idea. Un cover me gustaría. Si tenés otra mejor, lo que quieras. Yo gano y vos elegís. Hacemos eso, mira. ¿El EP de covers está completo? Sí, sí, está completo. Tenía Boston, ¿no? Te digo, él está hablando de las bandas. Te digo los temas. Jailbreak, TNT, Smoking, Big Eyes, Keep On Running. Smoking de Boston, es una canción de Boston. Smoking, vamos con Anthrax. Entonces cerramos Doble Nada, ya se quedan con el Grupo de la Muerte. Tenemos el evento Malón, aquellos que no pasaron a buscar sus entradas todavía, vienen directamente antes de las 8, retiran sus entradas y disfrutan de la van premier del DVD 360, una charla con los músicos y un set acústico de 4 canciones, 2 de Malón, 2 de Hermética, es lo que me habían anticipado, no puedo prometerles nada, de todas formas lo vamos a transmitir por Delicias de un Charlatán. En este momento 97, bajo, 72%. Ah, se fue al carajo. Sí, bajo. No, un desastre. Pantufla, ¿querés decir algo? No, gracias. Gracias. Llegás así, estás emocionado de vuelta, te afano la careta. Y te la rompemos toda. Nos vamos. Ganó Beto Guasnela el duelo de vedettes de hoy. Esto es Anthrax haciendo Smoking de Boston. Yeah.